Telefe Noticias. Primera edición de Tele 9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este, el programa 121 de... Mediocres. La realidad argentina no era, era credibilidad y veracidad. Veracidad. Bien, bien. Me lo voy aprendiendo. Claro, sí, y yo no me lo voy olvidando. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía, tarde hoy, porque sí, bueno... Sí, hoy tarde. Llegamos a las corridas, pero bueno, acá estamos. 10 de la mañana. Tarde, 17 pero minutos. Mirá, ya estábamos 17, pero bueno, podría haber sido peor todavía. Sí, sí. Salimos sí, muy tarde de nuestro hogar. 10 de la mañana. Ahí está. 17 minutos. Y nos vuelven a decir. Ya nos enteramos que bueno, llegamos tarde. Nos hacemos cargo, che. Hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación esta semanita cargadita. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo a la señora Claudia Elizabeth Abramos. Muy buenos días a todos acá, nuevamente acompañando Mediocres. Hasta que venga la semana que viene Marisa Villegas, que sí, se ha tomado unas merecidísimas vacaciones y nos hemos enterado que, ¿sabes con quién se fue? No. Con a ver el chismecito, che. Con el cebador. Parece que hay una relación ahí no, entre ellos. Se veía una aureola sí, sí, sí, ahí, esas miraditas claro, medias raritas. Mate va, mate viene. ¿Eh? ¿Quién? ¿Ella? Claudia. Claudia. Así que... No. Y bueno, viva el amor, viva el amor. Enfrente mío lo tenemos al señor Daniel Grasso. ¿Cómo le va, Hola, Daniel? Hola, ¿cómo le va? Bien, usted todo bien. ¿Qué semanita que las que pasamos que la vamos a analizar en lo posible toda? Porque le comentamos... Dará el tiempo, che, pasó de todo, de todo, y de tutti li fiocchi. La semana pasada nosotros, cuando estuvimos hablando, que estábamos vedados, dijimos... Que no íbamos a hablar, y en este orden dijimos, ¿eh? Lo digo porque ayer lo escuché. No íbamos a hablar ni de Massa, ni de Insaurralde, ni de Stolbizer, ni de Narváez, ni de Pitrola, ni del Momo Venegas. La semana pasada. La semana pasada, previo a la elección. 6 precandidatos en ese momento, que ahora sí, son sí, candidatos, uh-huh, y en ese orden... ¿Qué encuestas ¿Qué que van a pasó, ¿Qué pasó? Bueno, más allá de eso, mañana es un día especial. Sí. Muy especial. Hoy también es un día especial. ¿Hoy? ¿Qué es hoy? Hoy es 17 Todos de agosto. Los días son... ¡Ah! 17 de agosto. Sí, el 17 sí, sí, de agosto... Es ¿Cómo es la cosa, no? Porque con estos feriados largos, el verdadero motivo queda ahí, como no, diluido. Diluido. Y es más... Esto lo va, supongo que lo va a analizar nuestra querida colega Elsa Verderota, que está con en contra de... Sí, de no eso. Llegó todavía no, tampoco, todavía no. Debe estar en camino. O se porque, fue de viaje. No creo, pues ya. Ahí está. Ahí está. Una canción patriótica. Este es el himno de San Martín. La marcha de San Lorenzo. Qué linda versión, ¿eh? Sí. Muy, muy dulce. Guitarrista. Sí, sí. Ojalá me hubiesen enseñado así. Todo guitarra. Taradán, taradán, taradán. Bien, pero un fin de semana largo, el 19 de agosto, ¿qué es? El cumpleaños de su prima. 19 de agosto. Cumpleaños de alguien debe ser. Y de alguien seguro. Claro, bueno, de alguien, si es de alguien que nos esté escuchando, bueno, muy merecido, feliz cumpleaños. Bueno, pero mañana es un día especial, sí, un día, una fecha que fue prorrogada, dado que la semana pasada... ¡Qué cosa! ¿No? ¿Cómo? Esa cuestión... ¿Cómo es muy movible, ¿no? El Día del Niño. Claro. ¿Qué? Una cosa así bastante pero extraña. Pero es una cuestión extraña porque de acá, o sea... El Día del Niño va a ser así, acomodable cada 2 años. Ah, ¿sí? Claro, porque cada 2 años tenemos elecciones para la fecha, para el segundo domingo de agosto. Ajá. Porque el tercer domingo de octubre siempre se va a votar, el segundo domingo de agosto se va a votar las primarias, entonces va a ser siempre prorrogable. Recordemos que cuando nosotros éramos niños, ayer nomás... El Día del Niño era el primer domingo de agosto. Era el primer domingo, sí. Pero, ¿cómo olvidarlo, no? Pero como siempre nuestros padres cobraban entre el 5 y más en la Cámara Argentina del Juguete. Sí. Hace en la década del 90, un poco ya tirando el 2000, ya promediando la década del 90, corre el Día del Niño para el segundo domingo donde ya todos los que cobraban algo. Donde se aseguraban los bolsillos, tal digamos. Tal cual. Y bueno, este programa va a estar dedicado a nuestros hijos, los que tenemos en común nosotros, sí, nuestras dos hijas, nuestras dos bellezas, que a veces nos sacan canas verdes. Y por ejemplo, hoy llegamos tarde por una cuestión de que ayer, en el día de ayer, no estuvimos, estuvimos totalmente abstraídos de todo. ¿Por qué? Porque tuvimos que ir a ver a Violeta. Violeta, sí. Hablando de plata, ¿no? Que sacan plata por y hablando de días, ¿no? Porque el Día del Niño, bueno, es una cuestión formal, pero claro, contáramos, ¿no? ¿Cuántos días son realmente el Día del Niño? Creo que 364. Claro, uno para nosotros uno, al menos. Uno, al menos, bueno, y en los bisiestos ya somos locos porque tenemos dos. Bueno, señoras y señores, para ustedes que están del otro lado escuchándonos y que tienen sus hijos, el primer tema que está dedicado a ellos. Escuchen, hijos míos, estas palabras de su padre que el poeta amaneció. Y tengo el alma llena de contentura y de ternura tengo lleno el corazón. Y es por su amor, escuchen, porque ustedes son motivo que llenan de ilusión mi inspiración. Y a veces no sé si soy ustedes o si son ustedes de mí la continuación. Desde que nacieron, todito lo cambiaron, hasta la tristeza desapareció. Y los días negros los veo rosados, porque su sonrisa quita mi dolor. Hijos queridos, que lo bendiga Dios. Mis hijos por siempre, que lo bendiga Dios. Te lo digo, te lo juro, te lo aseguro, mira, que lo bendiga Dios. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Y ser el padre de un varón, una hembrita, mira, digo que es tremenda combinación. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Y en el canta Oscar de León. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Hoy ahora te canto porque sé que los tengo y es una satisfacción. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, que lo bendiga Dios. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. El bra, bra, bra. Thank you. Un chiste que en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente: vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta, podría tomarse un buen plato de sopa también. Sopa de letra. Y yo le pateo el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Se nota que la querés mucho. No la quiero. Deja yo, tija de puta, tranqui. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Depende. Mediocres. El mundo según los medios. Bonito es el amor, más que nunca en primavera. Mañana sale el sol. Seguimos en Mediocres. La hora, señor locutor. 10 de la mañana, 30 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-41867 o a través de nuestro. A ese número. Ahí los estaremos esperando. Entonces. Ahí va a estar esperándolo después cuando lleguemos. No, lo está en el auto. Bueno, los leeremos. O se los llevó la después nena. En casa, no sé. El sábado que Bien. Viene. O te puedes comunicar con nosotros a través del 4465-1482011 si estás en el partido centro de Moreno o fuera de lo que es el conurbano bonaerense más chiquito, ¿no? Pues después tenés el conurbano bonaerense más alejadito, digamos. Con Urbanito. Bien. Esta semana han pasado muchas cosas, entre las cuales vamos a empezar a analizar Aura nomás. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. Es larga la jornada. Dale. Bueno, Canicova Corral y la sentencia a su favor. ¿Qué pasó claro, con Canicova, eso? Canicova Corral, esta cuestión de los jueces, y acuérdense del Consejo de la Magistratura, que no ha sido reformado, gracias a Dios, porque bueno, si ahora las cosas son así, imagínense con una corte adicta, ¿no? Un lugar donde... Bueno, Canicova Corral, ¿quién? También en su momento ha trabajado a favor... ha fallado a favor de los Kirchner. Perdón, es un acto fallido. Un fallido para analizar. Claro. La cuestión es que este buen hombre, en su afán de hacer justicia, hizo una... muchas sentencias que estaban a favor de los Kirchner, por ejemplo, en el tema de enriquecimiento ilícito y otras cosas que estaban investigando. La cuestión que un ex gobernador que había ido de la mano de Néstor Kirchner allá en Santa Cruz, después de que Néstor ya haya venido acá como presidente, y que fue uno de los gobernadores que ha renunciado mientras estuvo el gobierno kirchnerista, hizo unas declaraciones a un medio radial diciendo que este Carnicova Corral era un tal por cual, porque se confesó, ¿no? Bla, bla, bla, bla, bla. Carnicova Corral lo que hace es denunciarlo. Y yo digo, calumnias e injurias estaba derogado del Código Civil porque había muchas denuncias de calumnias e injurias, pero este hombre lo han insultado, dijo. Entonces lo demanda este gobernador. La cuestión es que empieza a haber estos círculos, ¿no? En primera instancia, segunda instancia, casación. Llegó a la corte y la corte falló a favor de Carnicova Corral y este buen gobernador tiene que pagarle 120 mil pesos al juez que gana eso en un mes. Pero mirá si todos, ¿no?, hiciéramos juicio por insulto. En la calle ahora, ¿no? Porque ahora yo creo que seríamos todos millonarios. Pero en la calle ahora que está todo con la puteada a pico, ¿no? Sí, ahora la puteada, ¿no?, es moneda corriente. Lamentablemente. Y la justicia, ¿dónde está? Pero tenés que ser juez para que te... Está instalada la puteada. Es muy triste, la verdad que sí. Triste. Y bueno. Estamos en Argentina, donde la justicia es para unos pocos. No, seguro. La justicia es para unos pocos y no para la mayoría. Sí, la verdad que se hace. Bueno, las nuevas medidas. Sí. ¿Qué es esto, che? Porque vamos a analizarlo. Es un salpicré esto, porque lo hicimos el programa ahora antes de llegar. Como vemos, como se venía divisando así en el horizonte, el Frente para la Victoria, como en el 2009, pero no, porque es una primaria, perdió. Uh-huh. Perdió y lejos de reconocer... Los números dicen esto, claro, los números al menos, son, ¿no? Parece que la justicia electoral quedó bien. Porque, digo, bueno, perdió, significa no salió primero el número. Claro, ¿no? Claro. Salió, el Frente Renovador, renueva lo viejo. Porque también, si vos mirás la lista. Bueno, pero más allá de eso, lejos de reconocer, que después lo vamos a analizar todo eso, va a haber nuevas medidas, se va a tratar el impuesto a las ganancias. Va a haber una reforma para la cuarta categoría, donde estamos todos y cada uno de los trabajadores que estamos, más o menos, que tenemos un sueldo no digno, pero bueno, un sueldo. Llevable. Bien dice, ¿no? Esa es una de las grandes medidas que parecería que iba a tomar. Después de muchos rumores de movimientos en el gabinete, etcétera, etcétera, de acallamiento. ¿Insaurral? ¿De dónde está Insaurral? Pero bueno. Las nuevas medidas parecería que habría una suerte de cambios en lo que respecta al impuesto a la ganancia, así que vamos a ver si esto favorece o no al Frente para Victoria para el octubre del 2013, en donde también Moreno... Están sacando sus cartas, ¿no? Moreno, sus cartas guardadas. Dijo que, con un fuck you, dijo, vamos a... Yo quiero, dijo Moreno. Qué desagradable, qué persona desagradable. Pero vos sabés que... Realmente, pero si las hay, ¿no? Es una de las personas realmente sí, que causan un rechazo. Es un tipo bueno, ¿viste? Moreno, ¿qué sé yo? Es como una cosa, ¿viste? Como decir, ese hace, es así de malo. Maradona dice que es bueno. Acuérdense que Maradona estuvo con él. Wow. Claro, sí. Acuérdense que tiene su radio Moreno en el Mercado Central y su primer reportaje que lo hizo nada más y nada menos que el padre de Camilo García, que estuvo a favor de que estuvo conduciendo Telam cuando Telam era más asqueroso que ahora. El primer reportaje de esa radio fue a Maradona. Y bueno... Pero bueno, Moreno lo que dijo fue amigos. Moreno dijo mientras estaba ahí en la radio, ¿no? Y calculando que el zapallito está a 40 pesos ahí en el Mercado Central, dijo que el Blue él lo quería a 7 pesos, a 7 pesos hasta octubre. Ajá, hasta octubre. Claro, hasta el 27 al menos. Ajá. Y después veremos. Acuérdense que Cristina Fernández de Kirchner, cuando ganó en el 2011, estuvo con unas... estaba re bien. Dos días después de que ganó con el 54% de los votos argentinos, impuso el cepo al dólar. Por ejemplo. Qué bárbaro, ¿no? Es así el que, tope. Y digamos. Claro, son, ¿viste? Son metitas así que se van. Claro. Qué caritas, ¿no? Tan lábiles que tienen. Bueno, porque la verdad que son tan evidentes. Pero es así. Es así. Ya es, no es que sean evidentes, son impunes en este momento. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué pasó en las mesas? Fíjate cómo votaron en tu mesa, ¿no? Hay una, hubo algunas irregularidades. Randazo, el domingo, apenas terminado el comicio, y donde empieza a hablar, que pito, que flauta, sin dar ningún número todavía, empezó a hablar con respecto a que los votantes, los que estaban interesados, podían ingresar, y todavía está disponible esa página, a www.resultado.org.ar. Ahí uno puede fijarse cómo van los comicios en forma general, cómo van los comicios a nivel provincial, cómo van los comicios a nivel, los resultados, ¿no? A nivel municipal y cómo votó tu mesa. Este aquí. ¿Qué investigación pasó? De mediocres 3x1. Investigóse quien les habla. Ajá. Ingresóse su mesa. Que bueno, era igual de público. No, era público. Público podía ingresar, claro, podíamos cualquier ingresar ciudadano. Donde tienen escaneado, sí, el certificado, el telegrama que va a la Junta Electoral. Uh-huh. Y al ladito nomás el certificado ya digitalizado. Ajá. En norma escaneado, no, digamos, escaneado, ¿no? De un lado y digitalizado, sí, del otro, donde tenés el, ya formalizado ya chequeado, claro, y esto está bien. Claro, claro. Voy a mi mesa donde voté con el concejal Carlos Benítez, que lo tenía al lado mío, que estaba re contento, y todos le decían hola Carlitos, hola hizo Carlitos, hizo la cola, che, hizo la, estaba también. Una de las cuestiones, ¿cómo votaron? Yo voté, entré y salí. Y esta creo que fue la primera vez que yo entré y salí. No había nadie en mi mesa, ¿no? Sí, sí. Usted votó conmigo, creo. Sí, yo también. Hice una pequeña ahí colita, pero bueno. Uno que demoró mucho por ver a Zategui, porque, a ver. No. Acá nos dice Dani algo, nos cuenta. Ah, dice que quería llegar unas semillas propias dentro del sobre. ¿Quién será, che? La cuestión... Sí. La cuestión es que yo entré y salí. El concejal Carlitos López, de todos los saludaba. ¡Carlito! Ah, Carlito, muy conocido. Carlito Benítez, digo. ¿Usted Carlito lo conocía? Y es concejal de nuestro pero distrito. Pero digo, así, como un amigo, como del barrio. Yo nunca lo vi. Y en Álvarez, yo lo conocía porque nunca uno me está lo crucé metido en el supermercado. Claro, o bueno. Quizás, no sé, era tan así, anda tanto entre la gente que lo cruzo siempre y sé no quién es. Y no te das cuenta, claro, pues qué sé yo. Vos. La cuestión es que Carlos Benítez estuvo atrás mío y yo entré y salí. Donde yo Valentina, también, bastante mi hija, rápido. Me decía, vamos a buscar. ¿Dónde está Violeta? Me decía. No vio tan claro. Ella pensaba que iba a votar a Violeta. Es menor de edad. Pues se le confundió no se en Martín Fierro. Bueno, la cuestión es que entro y salgo. Usted también tardó un poquito más, ¿no? Porque estuvo ahí también. Nosotros dos votamos en la misma escuela, pues sí. Estamos A y B y vivimos juntos. Uh-huh. Pero por eso. Bueno, la y cuestión. Nos hicieron, nos acomodaron. Nos acomodar. Claro. La cuestión es que terminamos de hacer eso. Bueno, nos vamos. Y me fijo en mi mesa. Mi mesa aparentemente normal, donde tenían todos el presidente, el suplente y varios fiscales. En mi mesa particularmente había 5 fiscales. No, ¿sabe que en la mía no? En la mía había una mujer que era la presidenta de mesa. Que no tenía la menor idea de nada porque. La verdad que era. Fue irregular. Hacía como una colita paralela cuando te recibían el documento y no te daban así como el ok, bueno, ya podés ingresar, ¿no? Era medio que uno miraba y se mandaba solo cuando veía que salía el otro, miraba un poquito a los costados. y te mandaba. No pasaba nada y me mandaba. Cuando puso el voto en la urna, tampoco lo estaba mirando si estaba poniendo uno, dos, no, o tres votos. No. Ni miraba ni siquiera si a quién le entregaban el documento. Ella estaba muy preocupada con el troquelado. Sí, yo la vi angustiada, tal vez. Sí. Hasta esa cuestión. Era como que su atención estaba ahí, en ¿no? El troquelado. En el troquelado, en que no se desarmen los padrones, porque eran. La verdad que una cantidad de, era un libro más o menos. Bueno, la cuestión es que me meto en el internet. Bueno, es algo nuevo también, ¿no? Claro, que se incorpora a estas elecciones. A lo mejor para octubre estás más más atenta. ¿No? Pero más atenta en el recuento de los votos, porque usted ha votado a una fuerza política en la cual en el telegrama, tanto el telegrama escaneado como en la parte digitalizada, no existía su voto. No. La verdad que... Al menos el voto suyo. Al constatar, ¿no? Bueno, los resultados, después ya contabilizados, ya cerrados, como usted dice, ¿no? Ya todo digitalizado. Nos encontramos con que esa fuerza política, y por qué no decirla, ¿no? El porque fin. Uno puede sí, pues ya está. Decir abierta... No, digo, es que ya está. No eso estamos, del voto no secreto en... obligatorio, la verdad que está para poner en tela de juicio, porque uno... puede perfectamente, ¿no?, proclamar su ideología política y esto debería ser lo más normal del mundo. Uh-huh. Estamos hablando del Frente de Izquierda y los Trabajadores, en este caso, que en esta mesa, la 667... Del circuito 664 de Francisco Álvarez, la escuela número 10. Bueno, ya una vez cerrados los votos, por lo menos en esta mesa, esta fuerza política figuraba cero. Como que nadie habría emitido su voto a esta fuerza, a este frente, ¿no? Y no había votos impugnados, no había votos nulos, no había votos en blanco. Digo, en mi caso solo lo que había era porque no hubo corte de boleta, no hubo nada raro que uno diga, bueno, puedo dar lugar a confusión. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿en cuántas mesas esto pudo haber ocurrido también? Y esto, ¿no?, cuando hablamos que hasta ese momento yo había ingresado nada más que dos mesas, la mía y la de ella. En ese momento hablo por teléfono. Así, como hablo, curiosidad, claro, ¿no? Como curiosidad, ¿cómo votó tu mesa? Es más, está tu cosa, ¿cómo votó tu mesa? En ese momento hablo por teléfono con mi hermana y mi hermana me dice, fíjate cómo voté yo, cómo salió mi mesa. Me fijo, entro y la mesa donde votó ella, le digo, mira, los resultados son estos, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Aparentemente todo normal. Pero lo más llamativo fue que el telegrama no estaba firmado por nadie. No había autoridad que firmase ese telegrama. Estaba anónimo. Anónimo, o sea, y la Junta Electoral lo dio como válido, porque ya estaba escaneado y ya estaba... Y hay una parte donde dice como que ya estaba escaneado y ya estaba... Ya estaba como aprobado. Digamos, claro, claro. Así que, fíjense, tómense el trabajito de fijarse cómo fue esto, www.resultados.org.ar, ¿no? Yo digo, o no, no punto claro. .gov, perdón, no, punto resultados.gov.ar. Ajá, ¿cómo no está esto, no? Que lamentablemente es lo que lo público, ¿sí?, lo estatal, se termina transformando en esto, ¿no? En si algo... Esto, no, pero más allá de esto, ¿cómo si esto está es acá, vista de, todos, de todo, ¿no? Pero si esto pasa acá... Imagínense lo que pudo haber pasado. Claro, claro. En lugares donde... Oh, pero vamos a ver, ¿qué más? Bueno, continuando, ¿no? Sí. Veamos las perlitas, ¿no?, de la jornada electoral. Ahí Susana Jiménez, perlita, claro, no va a haber acá, porque no va a haber acá. La cuestión es que el domingo, mientras no, la noticia era no hubo problemas. Es que no tiene que haber problemas para votar. O sea... Es lo más normal, eso yo no es una noticia. ¿A qué se referirán con problemas, claro, no? ¿Qué es lo que para ellos es ¿qué problema? ¿Qué sería o lo no? esperable? Tiro, claro, se me tiro, ocurre. Tiro, ¿qué sería el problema, no? Digo, alguno degollado, no sé. Bueno, perlitas, durante todo el comicio, todos los candidatos votaron, todo, la misma, la típica de siempre, vamos a la mesa de tal, vamos a la mesa de tal, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y las noticias fueron con que una persona entró esto fue acá en el distrito de Moreno, entró a la mañana, temprano, ¿no? A las 8 de la mañana. Madrugó, ¿eh? Madrugó. Esos hombres, un señor grande, ya avejentado, en una mesa empezó, entró y salió, que fue después de votar el presidente, el suplente y no sé quién otra persona más, pero sí, el primero era él en votar. Entra y sale del cuarto oscuro al grito de no hay boleta, falta mi boleta, falta mi boleta. Y era a lo que, claro, a lo que la presidente de la mesa dice, no puede ser porque acabamos de ordenar. Ah, otra de las cosas. En mi mesa, por más que estaba todo ordenado, no estaban ordenadas las boletas como tienen que estar ordenadas por número. Claro, que facilite por lo menos el registro. El registro. Bueno, más allá de eso, no está mi boleta. Y dice, no, están todas. No, porque yo quiero votar a mi presidenta, quiero votar a mi presidenta. Y la gente le dice, pues no podés incitar el usted tiene que, no está la presidenta, usted tiene que votar al que simpatiza con la, pues no podía decir voté a Insaurralde. Claro, ¿no? Claro. Y se fue enojado. Y claro, ¿qué pasa Insaurralde? ¿Quién es Insaurralde? Le dijo. ¡Qué hombre, Barrio Nuevo! Ese buen tipo estaba con lo viejo. No, nuevo, viejo, bueno, no sé. Estaba confundido. Confundido. Otro de las quería votar a la presidenta, okay, vaya, claro, otra claro, cosa más, digo, Otra de las personas que... Otra de las perritas fue que un hombre... Ajá. Entra al cuarto oscuro. Sale del cuarto oscuro. Cuando va a votar... ¿Qué le pasó? Cuando estaba por meter el voto en la urna, estaba ahí a mirar, le agarra un paro cardíaco y se muere, pobre hombre. ¡Pobre hombre! Che. La anécdota no era que no se muere. Se muere el hombre. Sino pero era, justo ¿qué hacemos ahí con ese voto? Era, ¿qué hacemos? Porque no estaba ni adentro ni afuera. Claro. ¿No? Si lo vamos a llevar al sexo, ponele, ¿no? Digo, ahora que estamos en confianza. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo digo, sería? Ponele. A ver, el paralelismo. Ya le metí un poquito. Vos sabés que cuando... Y pues, si cayó un poquito, no, ya no, está. No, no, no me haga pensar en que agarre un paro cardíaco en ese momento. No, no, no, no, no, no, no, digo. A lo que es el acto eleccionar, claro, el acto electivo en sí, si cayó adentro, ya está. Y sí, merece que lo cuente. Que lo cuente. Dejó su vida, claro, en ese acto. No, pobre, no lo van a... Todo después, bueno... No le van a matar el voto. Claro, ah, pero, digo, qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste, a pesar, digo, de la anécdota, bueno, uno no lo conocía al hombre. Pero... Yo lo llego. Y la gente que estaba atrás, no, ¿qué pasa? Gritaba la gente afuera. Mi mesa no se mueve. Claro, ¿viste? Sí, sí, algo habrá parado ahí, ¿no? Bien, la cuestión es que hubo también mesas donde se presentaron a votar gente que estaba buscada. No, sí. 85 personas que digo. Un tipo fue a votar, una mujer fue a votar con un documentito, con la fotocopia del documento, y dice, no, lo que pasa es que yo, porque tengo mi marido, tiene que votar en esta mesa. Claro. Y bueno, no, no puede venir porque está mal, claro, de la pierna. Como cuando yo, por ejemplo, llevo su tarjeta de débito a los chinos. Claro, por ejemplo, tal cual, cual. Pero los chinos, vio que los chinos cuando sí, estaban... me los tickets, esos que daban vuelta, ticket canasta, ticket esto, ticket aquello, ticket claro, ferretería. Los chinos agarraron todo. Pero bueno, y bueno, esta eso, señora quiso hacer lo mismo en la mesa, digamos. Y la gente habrá pensado, esta quiere votar por el marido, que podría haber sido factible, ¿no? Claro. Y bueno, la cuestión bueno, es que... digamos, dice, da para todo. Dicen, bueno, está bien, pero usted tiene que traer un certificado médico de su marido. Dice, no, está en el hospital. Dice, bueno, a ver quién es. Se fijan en el padrón, y en el padrón figura que está... Buscado. Claro. Miren, llaman a la gendarmería y gendarmería. Está prófugo. Fue, claro, la gendarmería fue con la mujer al hospital y el tipo tenía un balazo en la pierna y ya está. Guau. Esto es una de las tantas anécdotas de las 85 bueno, que hubo. Pero o sea, digo, lo rescatable, ¿no? De todo esto. Se hizo justicia. ¿Qué acto? No, ¿y qué acto cívico? Cívico, o sea, claro, de esto, el tipo estaba no, preocupado. Qué increíble. Pero ¿no? más que nada, porque querer la mujer ahí dijo, yo no quiero tener. Pero aparte, más allá de eso, la mujer dijo, porque si no va a tener que pagar una multa de 50 pesos, porque 50 claro, pesos es la multa. Y al final se le fue la libertad por 50 pesos, ¿viste? No, pero, no, no. No, qué, no creer. Pero creo capaz que esto les baje la pena, che. Bueno, los medios de comunicación, cuando se cerró el comicio, más allá de lo que se vino visorando hace poco, desde hace unas elecciones, esta parte donde está prohibido el boca de urna, empezaron a decir ganaría y todos decían esto ganaría. Pasa ganaría. Desde que tengo uso de razón. No, porque en las últimas elecciones ya ponían las fotitos sin decir quién. Pero era casi lo mismo. Era lo mismo. Bueno, ahora ya está. La cuestión es que los primeros resultados, los primeros guarismos se empezaron a dar a partir de las 9 de la noche, en donde había una diferencia casi par entre Massa e Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Margarita Stolbizer estaba con un 19% al principio y después fue achicando su brecha con De Narváez. ¿Qué De Narváez? ¿Dónde está Narváez? Bueno. De Narváez y Pitrola fue alcanzando lugares y el Momo Venegas también, Maffei quedó afuera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la cosa en donde en la interna que hubo en UNEN, en Capital Federal, mientras ponían primero a Michetti, segundo a Filmos y tercero a Lilita Carrió y después a todos y cada uno de los que componían a UNEN? La ponía tercera Lilita, y si tendrían que tomar los votos que tenían UNEN en sí, tendría que haber ido primero UNEN, ¿no? Tanto en forma de los senadores como en diputados. Pero esto no sucedía. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que bien dijo Lilita en su momento, ¿no? Cuando anuncia que ha ganado la interna, dice: yo sé que hay muchos medios de comunicación que el único auspiciante que le queda es la ciudad de Buenos Aires, dándole palos a todo lo que estaba transmitiendo, que Lilita la ponía en tercera, donde la fuerza que es UNEN iría primero. Uh-huh. Pero bueno, eso fue como se fue dando las noticias y cómo fue achicándose la brecha y cómo ganaría y el esto y aquello, y cómo los canales de comunicación, los canales de aire, en un principio daban a Cavandier como ganadora, a Insaurralde también. Después se fue achicando esa brecha y se fue cada vez. Sí, el minuto a minuto, claro. ¿No? Como están acostumbradas a decir ahora. Pero la cuestión es que, qué raro, los canales que son afines al gobierno ya daban como ganadores, por poca diferencia, eso sí, pero a Cavandier ya. Con Filmus, ya dice, no, ¿para qué vamos a mentir con Filmus? Si es al pedo. Bueno, ya está. ¿Qué más pasó? Pero hablando de las perlitas, sí. No sí. Puedo dejar de mencionar el oso de Mar. ¡Oh, el oso por de favor. Mar! Ese chico, ¿quién era? Era un militante K que estaba como ahí en la mesa y cuando vota Macri. Más allá de que puede llegar a ser una... era un hashtag en Twitter, el boludo del oso, ¿no? Hasta así es un videíto, sí, ¿no? Y vos decís... Podés prescindir del saludo, de darle la mano a un candidato que no te simpatiza. Por ejemplo, uh-huh. Yo si hubiese estado en ese lugar, tampoco le hubiese estrechado la mano. O discúlpeme, yo no lo veo. Pero pararse y estirar la mano y hacerle el oso... más allá de... Igual... Quedó como un pelotudo él. Pero registren esa carita, pues pronto, mirá. Oh. Mínimo lo vamos a ver ahí, como notero. Como notero en de alguna marcha, de, claro, ¿no es cierto? De 6-7 rochos. Sí, registremos sí, la carita esa. O de Duro de Domar. No, Duro de Domar, que es más así, más porque cómico. Porque creo, ¿no?, que viene bien, viene sí, aprobando sí, el curso. Sí, sí, bien, sí, bien, bien. Bien. Para los pero K, claro. Hay que ver, porque viste cómo están las cosas ahora. ¿Qué más? Coan. Absuelto por enriquecimiento ilícito. La Argentina va preso los ladrones de gallinas, dijimos. Y Coan, después de 19 años y pico, no sé hace cuánto creo está la alianza Menem, y estamos hablando del 99, estamos como unos 14 años, y lo habían demandado por enriquecimiento ilícito a Coan, y ¿no? Se sigue enriqueciendo. Pero no sé si se sigue enriqueciendo, pero si lo puso a plazo fijo, desde que se la faró todo hasta ahora, ya está. Así que... con el mínimo interés, claro, ya, sí, digamos, sí, se hizo millonario. Se hizo millonario. Así que, Coan fue absuelto. Se ha hecho justicia, dije. Buah. Ya está. Por eso digo, no se crean que el kirchnerismo está acabado y que después van a ir todos presos. Olvídate. Pero todos santos, che, la verdad que llama la atención, ¿no? Bueno, ¿no crees? Eso es. Buah. ¿Qué más? Cristóbal López, sospechado por el pago de sus fondos con Petrobras. Cristóbal López, que compró Petrobras y la hizo Oil, ahora es Oil, sí. Parece que para entrar allá y poder comprar tuvo que pagar unos dinerillos. Ajá. Unos pesos, viste. Cosa que él salió a desmentir que no. Y la justicia brasileña está también investigando, porque parecería que sí había sido así. Uh-huh. Él dice, pero jura que no. Qué raro, ¿no? Porque... ¿Y cómo entró? Supuestamente, y ¿no? Y digo, este muchacho, ¿no? Que es nacional y popular, ¿no? Porque viene de la mano de los Kirchner. Del está modelo, bien. Defensor, o comentamos, vamos a decir algo que es real, que Cristóbal López no hizo la... o sea, acrecentó su fortuna, pero ya venía con una fortuna previa antes del gobierno. No es un Lázaro. Pero bueno, tiene muchas... ¿no? Muchas cuestiones, que muchas facilidades, parece. Pero más allá de eso, acuérdense que es el dueño de todo lo que es los slots, o sea, las maquinitas tragas monedas y de los casinos, etcétera. Bueno, la cuestión es que Cristóbal López dice que no fue. Y acuérdense que se compró. ¿Y si, qué va a decir? Si tiene todos los medios de comunicación también, tiene radio, compró todo lo que es el holding Haddad. Acá no pasa nada. Va a pasar sí, lo no, que pero, la, pero ¿cómo meterse, no? En toda esa cúpula es impenetrable. Y ¿no? Pero si vos hubieses estado al lado de él, antes del 2003, capaz que ahora estábamos en otro él lado. Él se ve que está haciendo muchos milagrillos, ¿no? Y parece que sí. Está beneficiando a muchos con sus milagros. Y bueno, este muchacho que tiene ahora en sus manos. No, tiene en sus manos el petróleo y una destilería. ¿Por qué, che, no tendremos un ángel así? Un ángel alado. Que nos proteja tanto. Bueno, pero más allá de eso, digo, este muchacho, ¿no?, que es nacional y popular, en sus estaciones de servicios tiene la nafta más cara del país. Sí, absolutamente. Por ejemplo, en la Mesopotamia, su nafta, la super, ya está 10 pesos. Ajá. Pero es nacional y popular. ¿Qué más? Ajá. Chevron advirtió que están en peligro sus inversiones en Argentina. Claro, porque empezaron a... O sea, pensaron que la Argentina, que los argentinos nos íbamos a quedar con esto de que nos dan vaca. No sé si es porque una suerte de decir, yo no me voy a meter en quilombo, o porque realmente Vaca Muerta está más muerta que viva. Chevron empezó a dudar de hacer posibles sus inversiones aquí en YPF, donde le habían dado ya Vaca Muerta, pero hay un tole tole ahí en Neuquén, donde el movimiento popular neuquino, que está a cargo de Zapac, y no, porque viste que esas internas, que somos todos amigos, pero después somos enemigos, los huevos sí, en sí. cada canasta, parecería que habría un problema, porque tendría que haber el gobierno de Neuquén tendría que dar el ok para que Chevron impulse esta expedición en Vaca Muerta, etcétera, etcétera, etcétera, y parecería que la legislatura neuquina no estaría de acuerdo, si bien están ahí contando los votos, voto, pero más allá de eso, Chevron ya parece que ya no le interesa mucho invertir en Argentina. No sé, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, otra de la justicia, ¿no? Otro acto de justicia, parece, para los ricos, ¿no? Y los del poder. Sobreseen a Moreno por amenazas en papel tren, acuérdense en papel prensa. Lo habían denunciado, porque acuérdense esa vuelta que dijo, no, acá no se vota. Acuérdense que el Estado en papel prensa tiene una parte minoritaria, pero tiene acciones al fin, y había ido ahí ante los accionistas de Clarín y La Nación, y en una comisión donde tenían que votar no sé qué cosa, empezó a los gritos, qué sé yo, entró con casco, ¿se acuerdan? Bueno, la gente, los chicos bien, ¿no?, de La Nación y Clarín, le hicieron una denuncia por maltrato, etcétera, etcétera. La justicia dijo que no veía porque... No. Pero salió públicamente. No, pero no eran maltratos. Gritaba, ¿no? Estaba eufórico, pero no había maltrato. Ni agravios, ni nada. Vos, la verdad por eso que, digo, ¿qué se transmite, ¿no? A la sociedad, la verdad. Bueno, la sociedad está como sin está. Sin ir más lejos, ¿no? Uno en la escuela trata de combatir, o los docentes, se trata de combatir todo esto, ¿no? Y la verdad que la ley es fundamental en esto. Bueno, pero ¿no? a ver, ¿por qué la Argentina está como está, agresiva como está? Porque si desde el gobierno vos ves que la presidenta agrede y todos los que están debajo de ellas agreden al adversario por el hecho de ser adversario, y del otro lado también pasa lo mismo, entonces, ¿qué puedes esperar del pueblo que está viendo eso de sus dirigentes? Claro. Pero más allá de eso, ¿cómo es la justicia, no? Porque si a Nicoba Corral le fallan a favor porque este gobernador ha dicho agravios para con él, ¿cómo este secretario de gobierno, que es Moreno, agrede a un montón de personas, sean o no de nuestro agrado, y lo sobresee? O sea, y la justicia tiene que ser democrática, ¿eh? No, y más en un contexto, ¿no? Donde por lo menos desde el discurso se trata de combatir las violencias, supuestamente desde la violencia familiar, la violencia en todas sus expresiones, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad es muy, muy grave, ¿no? Cómo esto cae en la sociedad. Claro. Bien. Bueno, ¿qué más? La Corte Suprema convocó a una audiencia pública por la ley de medios para el 28 de agosto. El 28 de agosto se van a tener que reunir el gobierno, ¿no? Con Sabatella a la cabeza, el Grupo Clarín y los Amigos de la Justicia. ¿Quiénes son los Amigos de la Justicia? Los Amigos de la Justicia son ONG que están vinculadas a ciertos temas donde la justicia, la Corte Suprema, los llama para que opinen sobre tal o cual tema. En este caso van a ser ONG que están encargadas los medios de comunicación, a la libertad de prensa, a periodistas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, para que traten y vean ellos qué es lo que piensan con respecto al artículo 161 y 45 de la ley federal de medios audiovisuales que impulsó este gobierno y que el Grupo Clarín puso un tope ahí en el tema de que si es para atrás el tema de desinversión, no, etcétera, etcétera. Recordemos que si bien el diario Clarín, el grupo Clarín, es el que puso este amparo, que fue pasando muchos, acuérdense del 7D y todas esas cosas, hay muchos que, gracias a que Clarín ha puesto este amparo, muchos que son amigos también del gobierno están gozando de los privilegios que Clarín hizo. Por ejemplo, el Grupo 1, el grupo Haddad en su momento, hoy Cristóbal López, etcétera, etcétera, donde no podrían tener la cantidad de medios que tienen. El Grupo 1 también, uh-huh, el tema de los cables, que es un monopolio en Mendoza y alrededores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora el 28 de agosto. ¿Qué más? Bueno, continuando un poquito más con las elecciones, ¿no? Sus resultados y sus respuestas, ¿no? Irritada, la presidenta negó la derrota y descalificó a Massa. Claro, la cuestión es así. Estuvo Cristina el día que fue la elección, salió tarde, no reconoció que había ganado. Se hizo rogar, Se hizo rogar. No como Néstor en el 2009, que Néstor salió a hablar casi a la 1 de la mañana, sino que ella salió a hablar a las 11 y empezó a hablar, qué sé yo. No reconoció que habían perdido, dijo que iban a trabajar. Y claro, ella sostuvo que eran la primer fuerza, ¿no? Claro, que había ganado a nivel nacional. Que es verdad. Es, ajá, la primera fuerza porque tienen un 20% de los votos, cuando hace 2 años atrás tenían un 54% de los votos. Uh-huh. Eso no lo habló. Así como Macri tampoco habló de que en la capital él obtuvo con Michetti el 30% y con Berman el 20%. Que ha perdido un montón de caudal de votos que se lo ha llevado UNEN. Pero bueno, estamos hablando de la presidenta, en donde Cristina salió con todos sus candidatos, que ninguno habló, ni Insaurralde, ni Cavandier, ni Filmus. Ajá. Y los grandes también, ausentes, claro, ¿no? Los grandes y bueno, habló mamá Cristina, parece. Y habló de... No, en esa, lo loco fue ver al Gato Silvestre, ¿no? El periodista de América 24, ¿no? Gustavo Silvestre estaba transmitiendo. Y esa cosa que hay que rellenar, ¿no? Porque, acuérdense, horas y horas de de transmisión con noticias que ya estaban dadas durante todo el día, y más allá de que se iban actualizando los números, era relleno. Entonces decían, fíjense, cuando sube Cristina, que estaban todos ahí en el Intercontinental, qué sé yo, bla, bla, bla, empieza a decir, mire, están todos aplaudiendo, vienen con un afán de alegría, lejos de ver su derrota, etcétera, etcétera, y fíjense la cara de Scioli. Scioli es el único que no aplaude. Ajá. Gustavo, ¿con quién va a aplaudir? Con el muñón. No. Otra de las perritas, de las tantas perritas. Sí. Bueno, Cristina no reconoció, al otro día, después, hace poquito, el miércoles, estuvo en Tecnópolis, inaugurando no sé qué cosa, empezó a hablar de los suplentes, que ella no habla sino con los cabecillas, diciendo que Massa no era era una caretita y no, por atrás hay otros manejos, etcétera, etcétera. Y dijo, es más, Massa es lo mismo que Dualde. Hasta tiene su chiche por Malena Galmarini. Ajá. Bueno, la cuestión es que empezó a tuitear y empezó a decir cosas. También la Cámpora sacó su propio Ni un paso atrás. Y un montón de cosas. Esas cosas que bla, bla, bla, que te llenan la cabeza. O sea. Y empezaron a hablar. Y empezó. ¿Quién habló? Chiche. A responderle. A Cristina. Sale Chiche. Se sintió tocada la Chiche. ¿Salió? ¿De dónde salió? Del sarcófago. ¿Qué? ¿Estaba con polvo? Sí, le sacaron un poquito, se pasó un plumerito y dijeron, habla Chiche. Y Chiche dice, no, lo que pasa es que ¿cómo puede ser? Dice, vos fijate. Dice, yo cuando en el 90, a fines de los 90, hicieron la ley de cupo, dice, yo estuve en contra. Digo, ay, la pepita. Dice, pero es una discriminación favorable porque la mujer. Dice, hay que ver si la mujer está de acuerdo o no, está capacitada o no para ejercer un cargo tan grande como el de presidente. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, bueno! ¡Qué bien, Chiche! ¡Qué bien, Chiche! A lo que empezaron a saltar a la yugular, ¿quiénes? Los del Frente para la Victoria y Vicky Donda, que salió con las tetas al aire y dije, ¡esta chica! ¿Cómo va a decir esta mujer? ¿Qué se llama? Blah, blah. La cuestión es que Cristina también estuvo loquísima y los medios de comunicación dijeron, si Massa es Dualde y quiere repetir lo del pasado y que todo esto se repite, Cristina en estos 2 años vendría a ser de la Rúa y Néstor sería Menem. Esas cuestiones que, ajá, se están dando, ¿no? Sí, esas cosas que desgastan. Sí, se desgasta mucho, sí, todo el tiempo. Igual Massa, ¿lo escuchó? Parece que estuvo indignado. Sí. Lo trataron de los masitas. De los masitas. Se sintió, claro, la verdad, como yo creo que su autoestima cayó. Cayó más todavía. Porque ¿y viste cómo se fue? No, y él negó eso, sí, que sí, sean, sí, los masitas. Claro, disculpame, pero no somos los masitas. Las masitas, dijo. ¿Y cómo será, che? Porque da para mucho. Claro. ¿Qué sean? Yo diría masoquistas, más que nada. ¿Cómo querrá que los llame? Por eso, los masoquistas. O los masones. Oh, ¡oh! También puede ser, ¿eh? O las masas. ¿Qué dirán las masas de todo esto, no? Y yo diría que ellos son las masas. La masa viene. Veremos, ¿no? Veremos. ¿Y cómo responderá él a la masa, no? Esto pasó en Intratables cuando el chico este de deportes, ultra kirchnerista, le dice, ¿no? Es porque las masitas denigrándolos, le dijo, tienda mano al tallador, le dijo, ¿qué no, te no, pasa? Lo dijo, pero no tuvo esa postura. Claro, no, pero... Fue más de, no, pero no, a mí no me venga, es no, muy no, peyorativo. Sí, sí, no, sí. Se sintió como ahí, como dolidito, como sí, bien sí, dice. Sí, como que le metieron el dedito. Sí, sí, sí. Se fue al mazo. Sí, sí, sí, sí, sí. Basta. Bueno. ¿Qué va? Bueno. El gobierno le armó una conferencia de prensa simulada al candidato oficialista. Una conferencia de prensa sin periodistas, ¿no? Donde estaba Randazzo e Insaurralde. Y empezaron a hablar que iban a hacer esto y que iban a hacer lo otro. ¿Quién preguntaba? Y fue nadie, porque Insaurralde desapareció de la faz de la tierra. Otro que desapareció en los comicios mismos fue de Narváez, que de Narváez tuvo que aparecer después para decir, ojo, que yo voy a seguir. Ajá. Porque había muchos rumores. Desde el diario Clarín, desde el grupo Clarín, que decía... Acá, bueno, se baja. Acá se baja. Él fue fiel a su campaña. ¿Vos o ella? ella o vos. O ella o vos, claro. Bueno, ¿y él? ¿Y él? Nada. ¿Y él desapareció? Desapareció. Bueno, entonces el grupo Clarín estaba diciendo no, porque parece que Massa se va, que de Narváez se baja y va a poner todos sus votos a quién, a Massita, ¿no? Y parece que dijo, no sé, yo no dije nada, pero y dice, no está acostumbrado todavía de Narváez que Clarín es el que maneja la campaña de la oposición también, ¿no? De esa oposición, de esa oposición, ¿no? Donde el peronismo sigue siendo oposición y oficialismo. Bueno, ¿qué más? Cacique denuncia que limpiaron de Cuom el padrón de la primavera. Félix Díaz, donde porque Cristina dijo en sus tweets, después dijo, claro, porque se olvidaron de decir que en la Antártida ganamos por el 45%, porque la primavera tuvo... Y claro, la primavera está en los Cuom. Pero Félix Díaz dijo, primero que los Cuom no están, la mayoría está indocumentados. Y segundo, habilitaron una escuela donde votaron más criollos que el pueblo Cuom. Ajá. Dice, esto es mentira, otra mentira más de Cristina. Claro, claro. Así que, bueno, qué sé yo. Hay que fijarse, ¿viste? Sí, igual es sabido. Ha habido, ¿no? Todas las elecciones aparece lo mismo, todo el manejo que hacen, ¿no? En los pueblos. El teje y maneje, en las provincias. Donde ¿no? le capturan el documento. Sí, y bueno, sí. Y hablando también de la otra, ¿cómo está cautivo también el tema de la Antártida? Porque claro, ¿cómo no va a ganar en la Antártida si depende del gobierno que le mande alimentos? ¿Vos te imaginás? No ganar, mierda, te voy. Y es más, 45% claro. de los votos. Decía, ahora las provisiones que van a ir se van a reducir al 50%. Claro, ¿viste? Pero esto, la verdad que de militancia no hay nada. Seamos realistas, ¿no? Porque uno veía las mesas, la verdad, la falta de fiscales que había, sí, ¿no? Sí. Y cómo el Frente para la Victoria llevó, digamos, la mayor cantidad de fiscales. Y es de público conocimiento que, bueno, los fiscales del Frente para la Victoria cobraron por ser fiscales. También ¿no? los del Frente Renovador. Ajá. También los del Frente Renovador. Claro. Estaban diciendo. Nosotros sabemos que del Frente Renovador, acá en el Distrito Moreno, estaban pagando 250 pesos más 150 de viáticos. Y el Momo Menegas están diciendo que más o menos 800 pesos estaban pagando. Ah, bueno, o sea, un sueldo de muchos. Mientras que las autoridades de mesa. Que cobran eso. Mientras que las autoridades de mesa. Van a tener que esperar que el gobierno se les ocurra, porque yo todavía sigo esperando el pago del 2003. Ajá. Que nunca llegó. Nunca y llegó. Y así un montón de. De presidentes de mesas. De y quienes dedicaron su día, ¿no es cierto? A cumplir esa función ese día. Que es obligatoria, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Bueno. ¿Y de dónde habrá salido toda esa plata, no? Sí, y la verdad que, bueno, es fácil, ¿no? Imaginar. Yo digo, Momo Menegas tiene su propaganda, fíjese, de la UATRE. Escúchenla donde aparece la propaganda de la UATRE. ¿Y dónde Massa hizo más sacote? ¿No? Uh-huh. Presten atención en los medios donde está más. Massa. ¿Qué más? Que en la base Marambio, ¿no? Sí. Solo votaron tres personas. ¿Qué pasó? Bueno, tres personas. ¿Cuántos por eso viven digo, ahí? Por eso, tres. ¿Tres y 45% de los votos tuvo Cristina. Ah. No, ¿qué es? Bueno, pero son las cosas así. Y bueno, ¿y cuánto? ¿Y cómo fue ahí, che? Y fue mano a mano. ¿A quién habrán votado? ¿No salió? Y parece que no. ¿Cuántas mesas hubo? Media mesa. No, ¿qué más? Bueno. El ciolismo apunta contra Massa y habla de políticos efímeros que solo ganan una elección. Claro, porque dice Massa viene ganando esto. ¿Y Insaurralde qué es? ¿Qué fue? También, ¿no? Hay tantos que ganan una elección sin ir más lejos. De Narváez quedó ahí en el olvido. Es una gran realidad. Hay políticos efímeros que ganan una elección y después quedan en el olvido. Pero más allá de eso... Insaurralde mismo es un político efímero. Está bien, está hablando Scioli, que ahora, en esa cuestión de que había apoyado, ahora cuando viene debilitado al gobierno, entre comillas, ojo, no está debilitado, miren que de los peores momentos ha salido airoso el kirchnerismo, no hay que decir que está todo ya ganado. Más allá de eso, empezó a hablar que tendría que haber una interna para el 2015, a ver que, porque esto es una realidad, hay tres de las cinco fuerzas que en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional que quedaron, salvo dos, como es el FAP y el Frente Cívico y Social y el FIT, ¿no? Todos los demás son peronistas. Uh-huh. Y dentro del FAP, ojo, del Frente Cívico también hay peronistas, ah, como lo es Pino Solana. Claro, bueno, ¿no? Hablando de efímeros, ni hablar de los frentes efímeros, de los pasos efímeros, bueno, de los políticos, ¿no? Eso vamos a hablar después. Ajá, cuando se hunde el barco. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Qué más? Para la cámpora, la aristocracia vuelve a brindar con champán. Y bueno, ahí está hablando del diálogo que quiere proponer Cristina. Ahí tenemos el diálogo de ellos. Tenemos que Foster, bueno, ahí empezaron a dar vueltas, ¿no? Cerruti empezó a decir que sí, que fue una, que hay que reconocer la derrota. Foster dejó, ya dijo que ya está sepultada la RRE y los reconocimientos. Pero la cámpora no. Mientras que el gobierno, mucho de lo que, haciendo una lectura, lo que la ciudadanía vio, la clase media, el trabajador que ve su salario devengado con el impuesto a la ganancia, el impuesto al salario, etcétera, etcétera, fue un vasto castigo hacia el kirchnerismo, como lo hizo uh-huh. en el 2009. Sí. Y recordemos que en el 2011 Cristina ganó gracias al luto también, ¿no? Convengamos. Sí. Pero más allá de eso, y bueno, ojo con que ahora se vota el 27 de octubre. ¿Qué fue el 27 de octubre? Aparte del censo del 2010. Que no sea. A ver, recuérdenos. Que no venga con el luto en la mano, uh-huh. que no vaya a votar con el cajón al lado. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es que una de las tantas cosas que el pueblo vio fue que esto, que la agresión que hay dentro de. Desde el kirchnerismo y de manos de la cámpora también, y ha hecho mella en el voto que ha hecho ahora, ¿no? Esto es, uno lo escucha hablando en las conversaciones cotidianas, ¿no? En el trabajo, en general, en todos lados, y hay esta tendencia, ¿no? No sé cómo será Massa, pero que no gane claro, Cristina, ¿no? Tal cual. Bueno. Creo ojo, que lo que menos se fijaron es en Massa, me parece. Yo lo que daría como reflexión a todo esto, digo, hay un dicho que lo escuché la semana que dice, no hay para solucionar una boludez hay que tener cuidado de no sacarlo con otra boludez, ¿no? Ajá. Remediarlo con otra boludez. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó acá? A ver, la ex de Insaurralde se burló del kirchnerismo. Pero esto ¿para qué? Para Real. Claro, se empezó. ¿No? Y claro, tenía que decir algo. Porque es más, se acordó que había estado casada con Insaurralde, pues se había olvidado también. ¿Quién es Insaurralde? Dijo. ¿Y la ex? ¿Quién bueno, es? Conocida. Y bueno, y no es conocida. ¿Es alguna vedetonga, pero bueno, política? Pero, en esta semana se hizo más conocida que el propio candidato. Claro. Así que, bueno. Ya la vamos a ver en el verano con Carmen Bardini, claro, no sé cómo será, pero si no, 3, algo se algo va a hacer, panelista en algún lado. Sí, ¿qué más? Sí. Bueno, Francisco de Narváez ratificó su candidatura. Como habíamos dicho, ¿por qué? Finalmente no. Sigue, porque acuérdense que de Narváez nunca va a declinar su banca porque quiere renovarla, porque se queda sin fuero. Si se queda sin fuero, viene el hermano y se lo mete en cana por 20 años. ¿Qué más? Ajá. Bueno, la gran noche de UNEN. UNEN fue una gran noche. Ahí sí, vamos a hablar lo que es. Fue la única fuerza a nivel nacional que hizo, nacional entre comillas, ¿no? Por una, más allá de que, el compromiso federal que era de esa también iba a internas, el UNEN fue la única fuerza que fue a internas con senadores y diputados, donde ganó muy ampliamente Carrió y Solanas, Solanas como senador y Carrió como diputada, y como habíamos dicho antes, en su se unieron todos, valga la redundancia, en UNEN, uh-huh. en el búnker de Solanas y Carrió, fueron todos los otros los otros de las listas, y confirmaron que iban a ir juntos y no se iban a abrir para el 27 de octubre. Lilita pregonó esto, que es lo que venimos diciendo, que se tenía que computar la cantidad de votos que había tenido UNEN y no cada candidato para la general, ¿no? Para ver cómo habían quedado. Y si eso es así, si la gente que votó a UNEN, a uno u otro candidato, sostiene el voto a UNEN y vota a Carrió y a Solanas, serían la primer fuerza a nivel Ciudad de Buenos Aires, segundo quedaría el PRO, que había caído un montón la cantidad de votos, y tercero quedaría Fil Música Bandida. Pero más allá de eso, acuérdense que Lilita en ese momento dijo: no pongan que voy tercera porque vamos primero, porque yo recuerdo, bla, bla, bla, que, y vuelvo a repetir, que le queda un solo anunciante. ¿A quién le queda un solo anunciante? Recuerden que tanto Perfil, Infobae, Canal 13, o sea, el Grupo Clarín, etcétera, etcétera, no tiene pauta oficial. La única que tiene es la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando Lilita aparece en el estudio de Jorge Lanata con el PPT, con el Periodismo para Todos, que estuvo primero Macri, que mientras estaba Macri hablando con Lanata, estaba Cristina haciendo su reportaje, y ellos, como una forma de desprestigiarla, dejarla de lado, siguieron con el reportaje de ellos, que Macri no habló en ningún momento de las pérdidas que tuvo en los votos que con respecto a la elección anterior, vuelve, llega Lilita al lugar y dice: yo lo que dije anteriormente no era para Canal 13. ¡Ojo! Ajá. Se comió los mocos. Ah, bueno. Se comió los mocos y quedó así inflada de gordo. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en este Día del Niño que va a ser mañana, y vamos a dedicar una canción a todos los niños y a todos los niños que tienen adentro estos candidatos, ¿por qué no? ¿Dónde habrán quedado? Habrán sido niños malos, che. ¿Qué será? ¿Qué será? Estas son las cosas con las que los chicos de cuarto identificaron el ser argentino: Obelisco, Dulce de Leche, Tango, Gardel, San Martín, Maradona, Casa Rosada, Mal Gobierno, Cacerolazo, Gente Pobre, Piqueteros, Idioma, Plaza de Mayo, Cabildo, Mate, Alfajor, Asado y Reunión Familiar. Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas. Serán de luna, serán del sol, con los cachitos de un caracol. A ver qué pasa, ese soy yo. A ver qué pasa, dijo el sol. A ver qué pasa, dice la luna, en el espejo de mi laguna. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas. Serán de luna, serán del sol, con los cachitos de un caracol. A ver qué pasa con mi arrebol, con mi cachito de caracol. A ver qué pasa, dice una hormiga. Oigo la gente tan intranquila. Marisa Villegas y Néstor Benítez son mediocres. sábados, 19 horas, aquí por frecuenciaweb.com. Pase soy yo. Repite, lunes, 19 horas. Radio Barcelona presenta ¿Cómo te diré? ¿Cómo se lo digo? Una guía indispensable para responder las preguntas más difíciles de tus hijos. ¿Cómo se lo digo? 24 capítulos llenos de tips ágiles y amenos para abordar los temas más complejos de conversar con los chicos. ¿Cómo se lo digo? Sexo, amor, corrupción, drogas, marginalidad, miseria, hambre, violencia, Dios y pedofilia, entre otros grandes interrogantes de la humanidad. Mamá, ¿vos sos gato? ¿Qué es el sexo anal? ¿Qué fabrica papá en el laboratorio que hizo en el garage? ¿Por qué mi abuelo militar no puede salir nunca de su casa? ¿Cómo hice para comprarme 24 casas en Punta del Este si tengo apenas 7 años? Y muchos más. ¿Cómo se lo digo? Cada semana en el kiosco amigo. A solo 80 pesos. Los lunes a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Ya llegó el invierno. Bésame mucho. El saber de noto. Como si fuera esta noche la última vez. Nos introduce en el mundo de la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bésame. Bésame mucho. Los miércoles a las 19. Tengo miedo tenerte y perderte después. Aquí por frecuenciaweb.com. Bésame. Bésame mucho. Repite. Domingo 19 horas. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. El gatito Coco nos propone una noche de salsa. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Amigo. Besito de coco, negra, canela y anís. Yo tengo un coco poquito para viernes, los pollitos. 19 horas. Tan sabroso, aquí, por frecuenciaweb.com. Besito pa' ti. Johnny W.W., Miguel Torini y Arrabas nos dan su copa derramada. Viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite, sábado, 21 horas. Mendoza, un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. ¿Harto? Hartísimo. Recontra. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Harto. Seguimos en Mediocres, estamos pasadito de la hora porque empezamos tarde. Sí, hoy llegamos tarde. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo le va Elsa? Ay, ¡hola, Elsa! ¡Ay, no te había reconocido con el peinado, linda! Pensé que eras Marisa. ¡Ay, le gusta a Elsa! Bueno, sí, sí. Vio un cambio, no viene mal cada tanto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Elsa. Bueno, no me mire así que me cohibe, no, Elsa. No. Tu mirada es muy gracias, fuerte. Gracias, Dani. Estamos hartos. Están tarados. Hola, Coco, ¿cómo le va? Hola, gatito Coco. ¿Cómo le va? Coco. No. Digo. Llegaron todos. ¿Qué vinieron todos juntos? Benedicto, por favor, salga de atrás de mi mujer. Pero me está bendiciendo. ¡Ay, sí! Pero con eso no, Benedicto. Ahí están. Sigan mensajes. ¡Ay, de qué estamos cerca! ¡Ay, antes que nada, mis saludos grandes! Estamos contentos. Estamos todos juntos. ¿Qué pasa, Elsa? ¡Con masita! ¡Bravo, masa! ¿Elsa? ¿Qué está con masa? Sí. Pero usted no estaba con gente en acción, ese que estaban proponiendo el nacionalismo. Sí. Pero bueno, nosotros estamos en la interna peronista. ¿Elsa? Y como todo buen peronista. Perdón, ¿Cuántos votos sacaron? ¿Cómo se llama su partido que usted promovió? No sé si miedito. O pavor. O pavor o nada. Porque mucho, la verdad. No sé. Porque yo voté a Massa. ¡Ah! ¡Sí! ¡De la primera hora! De primera hora, ¿no? O sea, de hace dos semanitas más o menos. Como todos los peronistas. Buah. Sí, es un poco el Estamos Harto está dedicado hoy a eso, ¿no? O sea, ya se está consolidando en masista. ¡Claro! Masista. Soy una chica masa. Amazónica. ¡Claro! Otro más, mire, otro apodo más. ¡Ay! ¿Te lo imaginas a la vieja como amazona? Como la mujer amazona. ¡Ay! Eran todas retas. Coco, ojo con lo que dice. No, pero acuérdense que las amazonas dicen que eran guerreras. Claro. ¿Qué le pasa, Benedicto? ¿Cómo? Le causó gracia, Benedicto. No, dice que él, cuando estuvo con su reinado, en el papado, estuvo en Amazonas y estuvo con unas chicas. Pero gatito Coco, no diga eso. Yo no sé. Pero para mí que está así como medio delirando. ¿Vio que en la edad? Porque se está. No está de acuerdo con lo que. No, que él no chochea. El que está chocheando es Benedicto. Perdón. Francisco. Le estamos hartos del día de la fecha. Está dedicado nada más y nada menos que a este pase, a los peronistas. Estamos hartos de los peronistas. De los peronistas que van, que vienen, que se transforman, que se reciclan, que están. Acuérdense, hay una canción de ¿cómo se llama esa? ¿El camaleón? Pinti. Claro, de Pinti. ¿Cómo decía esa? ¿No sé? Bueno, pero dijo. Ah, la de los artistas. Sí, en realidad dice, pasan los gobiernos, pasan los peronistas, los radicales, los peronistas, quedan los artistas. Sí, bueno, sí. Acá muy pasan conocido. Los gobiernos, pasan los radicales, pasan los peronistas, pasan, y todos nos transformamos en peronistas. ¡Ay, tienes razón! Bueno, pero ¿qué pasó? Esta semana, como perdió el kirchnerismo y ganó el masismo, ¿no? Ya sí. Antes de que el. ¿Vieron cuando todavía no enterraron el cadáver y ya está? Todavía no desenfrió el cuerpo y ya están enterrando el cadáver, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en el kirchnerismo. Que el kirchnerismo tiene esa cuestión de las vizcachas. ¿Se acuerdan de las vizcachas? La vizcacha, uno que ha ido al campo, cuando la vizcacha, la madriguera, entra. Una vizcacha herida, ajá, las otras la sacan, se la sacan de encima. Bueno, en el malas como ella sola, en el peronismo pasa exactamente lo mismo. Sin ir más lejos, en esta cuestión que estuvo dando vueltas, ¿no? La primera que salió a reconocer fue Cerruti, Gabriela Cerruti, desde el riñón del kirchnerismo, diciendo que había que reconocer que le había ido mal en las PASO, ¿no? Pero bueno, podemos decir que Cerruti, Foster, etcétera, etcétera, se quedaron ahí dando vueltas. Pero empezó la migración hacia el Tigre. Y uno de los principales, ¿no? Porque acuérdense que el kirchnerismo perdió en todo lo que es el conurbano bonaerense, perdió en Moreno, que Moreno. Está bien, convengamos que no es nada nuevo el partido este de Massa, porque uno veía las caras que estaban en el búnker de Massa, acá en Moreno, y decía, todo esto estuvieron con Wes en su momento. Claro, o con Dualde, con el kirchnerismo. Sin ir más lejos, con las distintas a Lagastino, ayer nomás fue en la lista de Mariano Wes como intendente. Quinto. Y no estamos hablando que entró así rasguñando. No, entró cómodo quinto porque iba con Mariano Wes. Mariano Wes perdió por después de 18 años de venir ganando y arrasando en el distrito Moreno, y fue uno de los primeros intendentes que reconoció la derrota antes de que Cristina lo reconociera. Sí, más, sí. Que nunca reconoció, ¿no? Pero antes de que otros salieran, Wes empezó a decir eso. En Merlo como perdió ya apostando, Otacé, ¿no? Claro. Apostando a octubre, bueno, vamos a cargar las tintas, algo así. No era el mensaje. Sí. En Merlo perdió Otacé. Ojo. Perdió Otacé con una lista de Massa que hay gente de Otacé. Claro. ¿No? Y así en varios lugares. Curto, que jugó para Massa, etc. O sea, el feudo se va trasladando de a poquito hacia Tigre, que es el nuevo Dualde de la década del 10. ¿No? Ahora bien. Uno de los que iba candidatos, que va candidato segundo como senador provincial en la lista de Insaurralde, ¿no? Donde tenemos a un Rampilleta que va primero. Uh-huh. ¿Quién es un Rampilleta? No sé. Pero Mario Isis lo conocen muchos. Porque fue y es el que maneja José Cepaz hasta ahora. Y es uno de los mimados, ¿no? De la presidenta. Parece que no. Ah, ¿no? Ahora ya no. Le dejó de hacer los mismos. ¿Y qué pasa? Ishi dijo. ¿Qué dijo Ishi? Fue, lo digo. Dígalo, lo digo así. Lo dijo así Ishi. Abiertamente, sí. Encomillado. Fue una cagada a palos en la provincia. Me quemé. Textuales palabras. Ah, sí. Una cagada a palos en la provincia. Y tenía razón. ¿Ay? O sea, más no, literal ay, no pudo haber sido. Yo la verdad que no lo puedo ver a Ishi. ¿Que tiene problema de vista? Tiene razón. No. ¿Por qué es desagradable con ese poncho rojo que usa así? Elsa. Aparte, Ishi. ¿De dónde proviene ese apellido? ¿De dónde? ¿Lo investigó Elsa? No, viene a ver, es japonés. Cuéntenos. Ishi. Si bien Ishi es el que confirma, ¿eh? Que desde la. Acuérdense que el. ¿Cómo se pobló América? en su momento. Gracias a que había un estrecho desde el Asia hacia Alaska. Claro. Y de ahí vienen todos. Todos, todos, todos. Fíjense, sin ir más lejos, los bolivianos. Claro, los pueblos incaicos, ¿no? Los bolivianos, los bolitas. Elsa. No, no, tienen su origen. Tienen ese rasgo mongol. Claro, claro. Son bajitos, ¿no? Bajitos, morochitos. Tienen la cara así como aplastadita. Claro, como que le pasó el camión por encima. Elsa. Los rasgos. Claro, bueno, rasgos típicos. Y vos, ¿no? Fíjate, Ishi tiene esa cara. Son muy parecidos, ¿no? Están así mirando así finito la alcancía a ver si hay moneditas, así se la chican. ¿Y? ¿Encuentran? ¿Qué Ishi encontró mucho? Y vos fíjate, ¿no? Este Ishi, aparte de confirmar esa cosa, porque, ¿no? Tiene apellido japonés. Ajá. O sea, él encarna entonces, claro, así como que sus ancestros. Es una mezcla del criollo. Alguno de sus ancestros habrá atravesado, claro, el estrecho de Magallanes. Claro. El estrecho de Bering. Ah, perdón, me confundí de estrecho. Ay, por favor. Seguimos con el programa. Bueno, eso bueno, sí. Bueno, ¿por dónde vamos? Entonces, bueno, empezó Ishi, dijo eso. Que no lo puedo ver. Está bien, Elsa, ya está. Quedó claro. Sí. Está bien, bueno, tiene sus razones, Elsa, es verdad. Después tenemos que Peralta ya confirmó que va a saltar al masismo. Das Neves dijo que va a apostar a Massa para el 2015. O sea, ya empezaron todos. Y Moyano, ¡ay, ese muchacho, por favor! Que lo dejó solito el coloradito. ¿Ya se le fue? No, no se le fue. ¿Usted sabe algo, Hugo? No, yo lo asesoré, por acuérdate que yo soy el gremio de camioneros, y le dije, ¿por qué no te pones con Massa? ¿Por qué no te pones con Massa? Y él me dijo, puede ser, puede ser, puede ser. Y le dije, viste que tiene olor a cala. ¿Qué? ¿Usted fue el autor de esa frase, Coco? ¿Qué frase? Ahí la tiene, Claudia, la va a decir. A ver, ¿dónde anda? Moyano pronostica, ¿no? Más alejamiento del gobierno cuando haya olor a cala. Claro, porque la cala es la flor del muerto. ¿Entendés? Y él ya se está yendo del muerto de Narváez. Se la tenía bien guardada. Sí, qué poeta que es. ¿Qué? No, fue mía esa. No, esa frase fue mía. Ahora entiendo. Él me la hurtó. Ahora entiendo. Como vamos y vamos con el harto que yo le regalé. Ah, ¿se lo había regalado al final, Coco? No. Sí lo regaló. Bueno, yo no a cambio creo de la Hammer. Usted es así, un gatito de mundo, gatito. Pero por supuesto, a cambio de una Hammer. Anda en las grandes esferas, ¿no? Claro. Ahí está. Vamos. Coco. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se está pasando al masismo. Barrio Nuevo está con Massa, Dualde está con Massa, Chiche Dualde está con Massa, Camaño está con Massa, Das Neves, Moyano, Iván. Cuando el carro va, acuérdense que la gente que está con Massa en la lista está Justosi, Tundis, etcétera, Solá. Y uno puede llegar a depurar de Mendiguren. O sea, uno puede depurar esa lista y decir, bueno, algunos son, ¿no? Pero cuando el carro vos lo pones, en un principio ves que tenés cosas buenas, parecería que iría bien. Vamos a ver qué es lo que pasa en octubre, porque cuando ese carro llegue a octubre y veas que de las cosas buenas quedan tres y hay más cosas malas que cosas buenas, vamos a ver si sigue adelante. La Argentina es un país extraño cuando vota, ¿no? Convengamos que el grupo Clarín y el grupo Perfil y otros grupos que están en contra del gobierno ya pusieron sus fichas en Massa, ¿no? Que por otra parte se acordó del llavero que le había hecho Moreno. ¡Ay, qué llavero estúpido ese! Era Massa igual B. ¿Y qué significaba la B? Ay, no lo puedo decir yo. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? Boludo, decía. No creo. Muy boludo no fue, fíjate cómo no fue. No creo. Y bueno, la cuestión es que Pero ahora dígalo, Elsa, nos va a dejar con la duda. Ya lo dijo Coco. ¿Eso significaba? Decía eso. Sí, vos sabés que decía eso en el llaverito, que tenía masa. Le digo, el muchacho este, el moreno. Mire. La falta de respeto. Bueno. Con masita, que yo no quiero tanto. Y malenita, como tu hija, ¿viste? Mire. Ay, ustedes votaron a masa, ¿no? No, eso no. Y no, no, la, no. Mire, la verdad, se estaba haciendo una masa hablando, ¿no? Pobre, se va a tener que comer de tantas gastadas con su apellido. Pero yo digo, la verdad, con este menjunje... Un masacote. Esta torta me parece que yo no me la como, ¿eh? ¿Qué saldrá de todo esto? Menos mal que no sos torta, nena. Eso no, no dijo. Eso no, no dijo eso, Elsa. No, porque digo. Porque acá, vos porque no estás. Todos los sábados. Pero bueno, esa es lo que hiciste. La otra muchacha que no vino hoy. Andás a ver dónde está. Muy boca sucia. Ay, no sabes. ¿De qué está hablando esa? Ay, de Marisa. Bueno, ¿sabes lo que es esa chica? La boca sucia que tiene. Menos mal que no vino hoy. No le puedo creer. Tanto, che. No sabes lo que es. Y encima tiene problemas con las drogas. No, esa no. No. No me diga. Escuché. No sabía que. No sabía. Usted quería ayudar. Yo la estoy ayudando, pero. Vaya a saber. No quiere ser ayudada. ¿Le parece? Ella es otra. Otra que votó a Massa. No creo que haya votado a Massa. No sé. No. Seguro. Massa va con gente buena. Y como está en contra de las drogas, ella te la va a votar. Elsa, por favor. Bueno, entonces, todos el peronismo siempre se va convirtiendo entre sí mismo. Y lo que menos se preocupa es en el pueblo, en la Argentina, sino en el quedarse y estar ahí en el poder. Nombres trascendentales. Trascienden en el tiempo, ¿no? De ultratumba, más que. Sí, pero te digo trascendentales porque van cambiando, sí. ¿No? De color, pero bueno. Pero sigue siendo lo mismo. Siguen estando, ¿eh? Estaría bueno escuchar el camaleón. Pero como estamos en el Día del Niño, vamos a dedicarle una canción que es Horas Bolas, que estaría bueno que los políticos escuchasen a esto. Hoy, mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano. Cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Hoy, mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. El planeta es una bola por crecer. Hoy, mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. ¿Cómo es el planeta es una bola por crecer. Víctor Hugo también. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico, 90% publicidad del Estado, y yo no sé por qué lo hará. Jorguita. Me imagino. Víctor Hugo me parece un buen tipo. Detesto que diga esa cosa de que se vendió o no se vendió. Víctor Hugo no se vendió a nadie. Macri eligió ir a Grondona. Ibarra, Bullrich, Zamora eligieron ir con Sanate. Con la nata. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. ese soy yo. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Seguimos, Simone y me dio. ¡Ay! Estaba trabado, che. ¡Ay, no! ¿Por qué también se da? Elsa. No me diga eso. Un día vamos a tomar un cafecito. ¿A dónde está Marisa? Vamos a tomar un cafecito a ver qué pasa los sábados a la mañana. Callate boca. Siga, ahora que lo dice, como medio cansado acá. Sí, no, vos no sabés. Un día tenemos que charlar. Dale. Venite a Bellavista. Bueno, ¿cómo no? Bueno, Elsa. No sabes. Mejor no decimos nada. A ver. ¿Dónde está Marisa? Se fue de vacaciones unos días a Mar del Plata. ¿De qué se ríe, Elsa? Ay, ¿qué le pasa? Va a venir con el bombo. Elsa. Va a tener el hijo de la menopausia. ¡Elsa! Ah, yo pensé que con el bombo peronista. ¡No! Ese no. Ese lo tiene allá el Papa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No. Ahora. ¡Ay, de otro sí. bombo! ¡Cuántos no, bombos! Pero va a venir. Marisa. Marisa dice que no. ¿Vendrá con el bombo? No sé, hay muchos bombos dando vueltas. Una conocida, una compañera, una ex compañera de la escuela. Aida, besos, Aida. Grande a vos. Aida, vos sabés que Aida, pobre, una mujer grande, ya tenía unos 48 como Marisa. No, tiene 48. Sí, más o menos así. Se fue con el la marido. Está matando, se fue esa. Con el marido de vacaciones ¿qué a Mar le dijo? Del Plata. Vieja drogadicta. A Mar del Plata. Y vos sabés que se descuidaron. Ella tenía el espiral. ¿Eh? Sí, el espiral. Y no le funcionó. Y ahora tienen a cuando ya que estaba en edad de ser abuela, como Marisa. ¿Esa? No. Y vino ya tiene una criatura. No me digas. Vino una criatura, pobrecito. ¿Por qué pobrecito? No, flaquito, malcriado, como el sol. Y sí, imagínate, ya estaban con los hermanos. El hermano más grande ya tenía 27 años. Mira. Y sí hay una diferencia grande. Claro. Sabés, le salió drogadicto y todo, pobre. Ay, Elsa. La verdad, no, con la verdad no tengo ni ofenda. Cuando es así, es. Cuando digo lo que es. No creo que sea el caso de Marisa. Pero esa chica va a venir embarazada, acordate lo que te digo. Bueno, Elsa. Bueno, ya veremos. Veremos en un par de meses, ¿no? Claro, a ver qué a ver si se empieza a marear. Beso grande, Marisa, si nos estás escuchando. Para vos. Pero bueno, por ahora que disfrute. Que disfrute. El tiempo ahora dirá. Ahora estás a saber qué están haciendo. Para vos estar escuchando. Coco. Un beso grande, Marisa beso y el Héctor. Que se lo merecen. 17 años de casado. Ah, de luchar, ¿no? De, la lucha. Vos fijate, 17 la desgracia. Esa, por favor. En estos días cumplen 17 años. ¿Se habrá casado el día...? Yo la veo muy patriota esa chica. ¿Se habrá casado el día del 17 de agosto? Sí, capaz, aprovechando mire. El feriado. Claro, puede ser. Y mire, vamos a sacarnos la duda. Tenemos declaraciones de Marisa exclusiva. A ver. Tócame. ¿Ves que te digo? No, no, corten ese teléfono, por favor. En otro momento, Mari. Escuché como que le está corriendo el Héctor. No, corten el audio, por favor. No. Está con el no señor. Salga al aire. Dice que los vecinos de los cuartos del costado están todos locos. ¿Habéis oído? ¡Qué descarada! ¡Desvergonzada! ¿Viste ahí? Pero... ¡Sí, viste! No. ¡Una vergüenza! Pero se estará pasando bien, está bien. Sí, eso seguro. No están los chicos. Claro, claro. Está bien, que sigan viviendo la vida loca, che. Claro, bueno. No bueno, importa lo que digan las vecinas. En Internacional, estamos con una noticia fea, que es en Egipto, que hay más de 600 muertos y más de 4.000 heridos con la revuelta que hay después de que derrocaron al gobierno que ha elegido por el 82% de los votos en las elecciones que fueron hace el año pasado, donde a Mursi lo derrocan, y que es de los hermanos musulmanes, y hay una represión brutal. Se ha puesto un estado de una suerte de estado de toque de queda, pero bueno, la gente sigue protestando en las calles, y bueno, hoy hay una nueva marcha y sigue habiendo muertos, muertes, así que bueno, sí, terrible persecución de acuérdense estos estas religiones, estas guerras que hay entre los musulmanes mismos, y también a los católicos están amedrentando, así que el Papa pidió por eso. Bueno, veremos qué es lo que sucede en estos días, y no se ve cerca una solución. ¿Qué intereses estarán jugando ahí detrás de todo eso, no? Sí, y lamentablemente, bueno, el pueblo, ¿no?, es el que paga con que sangre, pagar, sí, ¿no? Bueno, hablando bueno, del Papa Cristina, Cristina de bombos, de Elsa. Nariza. ¡Ay, me confundiste con Cristina! Bueno, Elsa quise decir. No te voy a permitir que me confundas con la cretina. Bueno, Elsa. Bueno, ¿qué era la nota que usted dio? El Papa bendijo, hablando de bombo, al bombo del Tula. Claro, porque la Argentina... Que sonó en la Sala Clementina, claro, che. Mirá vos. ¡Ay, por favor! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Es un Papa mirá nacional y popular. Vos sabés que yo lo venía... ¿Cómo se dice? Tenía una suerte de, bueno, Francisco, es argentino, Bergoglio. Pero no deja de ser argentino. ¿Dónde está las buenas costumbres? ¿Dónde está el protocolo? Vaya a saber, che, ¿dónde habrá quedado? ¿Qué le ¿qué pasa? Dice Benedicto? No, dice, ¿dónde se avista que un cura, que un papa, vendía a un bombo? Claro, porque estuvo el Tula, ¿te acordás del Tula que estaba con Carlitos Saúl en la allá lejos y por el tiempo, en la rural, que votaba y le daba el bombo? Sí, el Tula, porque muy famoso, se fueron todos sí, con la Argentina, porque jugó un partido, un picadito. ¿Un picadito? Sí, un picadito, ahí en conmemoración al Papa, ¿eh? Y jugó Italia contra la selección argentina. Sí. Y la comitiva argentina dice que había como... ¿Qué, Elsa? ¿Qué pasó? No, que había... Me indigno, porque para estar con el Papa, lo máximo... ¿Papo? Papa. No, Papo es otra cosa. Para estar con el Papa hay que un cupo máximo de 100 personas. En Argentina llevó más de 60. Pues de 50 y 50. 50 de los argentinos y 50 de los italianos. Ah, y vos sabés que había fue, chela, uno de los jugadores. Brava, uno fue de los jugadores se sentó en el trono. No. No, un despedido. No, no. Dice, es en Argentina. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuál es esa? No, no, no. Un desastre. Lo vi indignado. X1. Che, pero ¿qué está haciendo moda ir a ver al Papa? Parece que sí. Claro, ¿no? Como un día Argentina... podríamos ir, podríamos tomarnos el avión y vamos a saludar al Papa. ¿Qué dijo? Que si es por él, ni los recibe. Wow, gracias, Benedicto. Así que bueno, es así. El Papa bendijo el... ¿Quién le iba a decir que el Papa iba a bendecir? El Tula. El bombo. Pues, vamos a pensar. ¿De qué trabajará el Tula? No, porque Tula... Había, digamos, desaparecido, ¿no? Del no, mapa. Siempre estuvo dando vueltas. Es peronista. ¿Vos viste cómo es? Siempre anda de un lado anda para el otro. Anda virando por sí, todos sí, lados. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, y murió Friso. ¡Oh! El cuñado de Máxima. Ahora reina esa, Máxima. Esa. ¿Ahora se acuerda de eso? Se murió mi novio Friso, que estaba como su Friso. Novio, acordate que yo lo traje cuando fui a cubrir la asunción de Máxima. Me vine con mi novio Frisito, que era como un freezer. Estaba durito. Claro, acuérdense que Friso de Holanda era, dice, según él, era su novio, lo hemos tenido acá. Ajá. Que lo interpretaba Benedicto, y Benedicto era interpretado por el Tito Coco. Y bueno, se murió. Y voy a reclamar mi justa herencia, ¿eh? Pero ¿qué pasó? ¿No? Te habían... Claro, acordate que... había una ruptura en la relación, Elsa. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que, bueno, era una cuestión que yo le hablaba y él no respondía. Entonces, cuando no hay comunicación en una pareja... ¿Y cómo cuando se tiene comunicaban? Que y a través hablaban. De Benedicto. Ah. Y después Benedicto lo transmitía a Coco. Era mucha pero gente. Era el teléfono descompuesto. Queríamos eso, intimar, ponele, queríamos intimar. Y siempre había tres adelante. Pero ahí claro. No necesitaban necesariamente hablar. Esa. Entonces, Betty. ¿Qué Betty? Beatriz, la reina, ex reina, me dice: mucha mira, confianza, mándamelo de nuevo, ¿viste? Porque no va así. Así le dijo: No, vos sabés que no. Vos sabés que hacía todo lo posible para que, ¿no? El amigo. ¿Qué amigo? Ajá. El amigo se ponga en pie. ¿Cómo? Quería, no. Por favor. Pero, a ver, Elsa. ¿Cómo se va, no sé, pero a penetrar en la situación? Eso es lo que digamos, quería, que me compenetre. ¡Y nada! Pero es como difícil. ¿Quién puede está. Hacer? Tanta fuerza se nos fue Friso. Pobre. Ahí está. Hizo así, pum, y se fue. Mire, se fue en seco. Y le dio entre nos. Le dio una alegría, Elsa. No te digo que. No, nunca. ¿Se fue en seco? ¿Se murió? Pobre Friso. Ahora voy a reclamar mi herencia. Porque creo hay que testigos sobra. Sí, lo tenemos a nuestros intérpretes. Claro. Es que ve uno y Gatito Coco. Y bueno, reclame, capaz que... Yo voy a reclamar. A lo mejor me hizo un hijo. Algún título nobiliario también le corresponde. Pero me corresponde Condesa de Hollande. No regale ¿cómo, nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Condesa de Hollande. Ah. Ya había estudiado. La gorda esa, vos sabés cómo le voy a dar, ¿no? ¿A quién? Máxima. Buah, esa. La malcriada, sí, esa no la soporto. ¿A quién? A las nenas del borracho y de la gorda. Pero habla con una confianza. Claro, son como que cuñados y cuñadas mías. Estado, ¿no? Son cuñados compartiendo míos. Compartiendo el cotidiano. ¡Claro! Con la realeza de Holanda. Con Betty, con Máxima, con Guillermito. Y tomaban mate. No. ¿Qué hacía? Estaba en pantufla. No, yo te voy a decir la Máxima. Máxima, bueno, sabes. Máxima, que está llena de granos. No se depila. No me digas. Y tiene flatulencias. Porque la comida de Holanda no es la misma que acá. Y ella está muy acostumbrada a comer cosas, ¿viste? Y vos no sabés. Y el otro, para... Porque el otro, ella lo mantiene borracho. Porque se da cuenta quién tiene al lado. Y se separa. Ah. Pero que le parece que no se dio cuenta. Vos fijate. Todo el pueblo holandés lo sabe. Pero bueno, vive en una burbuja. Si acá Cristina vive en una burbuja, no va a vivir ella, que son reyes. Bueno, tiene razón. Qué linda burbuja se eligió, ¿eh? Claro, una bolsa de pedos. ¿Esa? No, perdón. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¡Ay, pobre! Estoy indignada. Mis condolencias a Máxima. Mi Guillermito. Bueno, y no se duerma, busque un abogado. No, vamos a buscar un buen abogado. Yo tengo uno bueno en Parque uno Leluar. Uno bueno, que anda por los medios, ¿puede ser? No, en Parque Leluar. Ah. Pero no, pero cuídese, porque va a salir con los huesos rotos. ¿Eh? Bueno, no. No. Uno de los tantos caranchos, ¿bien? Claro. Ay, vos sabés que hablando de caranchos, vos sabés que... ¿Viste a Pierri, al hijo? ¡Qué sí. papelonazo! No. ¿Qué será? ¿Cuánto habrá de verdad? O sea, ¿cuánto de inocencia de un para niño? Todos los que están ahí dando vueltas y no entienden de qué estamos hablando, Pierri estuvo en un reportaje con Leo Rosenbasser, hablando del oso, ¿no? Ajá. Con Leo Rosenbasser, en Metro, Canal Metro, y estuvo con su familia, que estaba él con la mujer, que es una... Ex-vedette, se llama Rani, de apellido. Muy bonita. Que ahora se llama de casa. Sí. Y tienen un hijo de 5 años. Claro. Y un hijo de 5 años. Estaban ahí hablando, y Pierri estaba y la pregunta típica era, ¿qué pasa con el caso? Ineludible. ¿Cómo se llama? Ah, es que es inútil. Caso Ángeles. Ah, bueno, perdón, inútil ya estaba de más. No, pero si no te acordás, está en boca de todos, en boca de todos. En wow. Boca y en boga. Tal cual. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces agarró y le dice, wow, ¿qué pasó con Ángeles? No, Mancheri. Y el nene agarra y dice, sí, la mató. Uh-huh. A lo que le hace Fierre. Y no tan solo eso, sino que después le vuelve a repreguntar, qué sé yo, y él agarra y empieza, le hace una pregunta más, Rosenwasser, y le dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Dice, sí, la mató, dice el nene, y yo sé cómo la mató. No lo digas, dijo el Rosenwasser, ¿no? Claro. Y el padre le hace callar la boca y dice, ¡cállate, nene! Que no sea el alguno defendido. El pellizcón que se habrá comido. Por favor, que nunca te vaya a defender. Nunca lleves a tu hijo, digamos. Por eso, ¿no? Nosotros vinimos hoy acá y no, a nuestras hijas las dejamos lejos. Por favor, no. Vio que uno habla, digamos, de su trabajo. Sí. Y vos tenés que tener cuidado, nena. No, yo cuento anécdotas, no doy nombres. En eso soy muy reservado. Vos tenés cuidado porque con tu trabajo, con todos los loquitos que tenés dando vueltas. Elsa, por favor. Pero no, ¿vos me podés contar algo? No, Elsa no. Los psicólogos tenemos una ley, que es una regla, que es el secreto profesional. El secreto de confesión. Le damos la confianza, ¿no? Sí, pero ese secreto. Nos vienen son como curas. No, exactamente. ¿Son unas monjas que pueden confesar? No tenemos. ¿Estás segura? Ese ¿y entonces poder. Por qué? No, es una regla de respeto y de confianza. Confesión. Hacia quien confianza, deposita su confesión, confianza en confeso, nosotros, ¿no? Confesar. ¿Estás? Es una secta. No. Porque vos fíjate, tenés poder de confesión. Está, digamos, en el código de ética de los psicólogos. No podemos revelar. Me sale la confesión. ¿Tienen sexo los psicólogos? Sí, eso tiene. ¿Cómo? Sí tienen sexo los psicólogos. Pero a la vista está, que al menos. ¿No? ¿Dos veces? Dios. No digo porque. Podría ser. Viste que hay muchas monjas y muchos curas que quieren, ¿no? Que sean psicólogos. Si pueden, tienen el poder de confesión. Pero no es. ¿Es verdad que cuando vos eras chica eras muy chusma? ¿Cómo es eso? No. Porque precisamente no. La esencia, de un poco así. La esencia del psicólogo es ser chusma. Yo podría haber sido buena psicóloga. ¿Por qué? No, porque te interesa a vos lo que te dicen. Que le dé una cosa. ¿A vos te interesa lo que dicen? Claro que sí. Pero te interesa porque te interesa, ¿sí? Ayudarlos para saber hasta dónde va. ¿Quiere que le dé una confesión? Ahí está. A veces me muerdo la lengua para no decir algo. Y más veo que uno conoce a la ¿vos gente opinás? Del barrio. ¿Vos pero opinás? Hay cosas que uno pensaría, no sé si esto da para reírse. Pero afuera, pero vos, claro. ¿Vos opinás lo que te dicen? ¿Metés la cuchara? No, uno hace dentro de estrategia. Porque es mejor que se Porque el cura lo único que dice es rezar tu Padre Nuestro, tres Ave Marías, creo en Dios y todas esas cosas. No, esto es mucho más arduo. Está trabajo, está mejor, porque encima que chofea le das consejos. Y te toman como palabra santa. Es una secta, ojo. Elsa, no es tan. Yo no lo había pensado así, pero ahora escuchándolo, ojo, Encima te pero pagan. Pero bueno, algo de encima eso te pagan, ¿no? Puede llegar a ver. ¿Cuánto estás cobrando pero, en la sesión? ¿Sabe? No me distraigas. Contestá es lo que me estás diciendo. Eso es a convenir, digamos, con el paciente. Según la cara que tenga. Vos le ves la cara. Este debe ser medio pobretón y le cobras en el trabajo tanto. Terapéutico, el dinero, aunque le parezca mentira, cobra un valor, un papel muy importante. Ajá. En el proceso terapéutico, ajá, ¿no? Sobre todo para vos. Es el valor subjetivo que pero sobre todo para la persona. Todo, ¿o no? Para vos, sobre todo. Y Elsa, es un trabajo. Y para el otro. Es porque un se hace boludo y está callado. Si no, bueno. Ahí sí sería un trabajo devoto. No, votamos la semana pasada. Ofrece, en digamos, mi voto puedes decir si seguís haciendo lo que estás haciendo. ¿Quieres llamarlo? ¿Estás ofreciendo tus servicios? ¿Cómo es eso? Bueno, también trabajo en el sector público, Elsa, y está el servicio de ¿ofreces psicología, ¿ofreces el tus servicios? De salud mental. Y quieres llamarlo así, es un servicio, ¿no? Que se ofrece. ¿Te ofreces? Elsa. No me interesa, hasta se puso un listo la conversación. Así que, está buenísimo. Porque encima que chusmeás, metés la cuchara, te pagan. Yo me equivoqué de profesión, che. Ay, todavía no. Está a tiempo. Bueno, vio que uno le encuentra la vuelta siempre. Sobre ¿y qué quiere? Y hay veces que uno... Es verdad que usted... Bueno, algo de eso puede ya haber, pues si no uno... La verdad, las cosas que nos cuenta la gente... ¿Usted es objetiva o es objetiva? Tendría que salir y usted no sé... Escúcheme lo que le pregunto. ¿Sos objetiva o subjetiva? Y la verdad que un poco y un poco. Porque... Y cuando sos objetiva... Vos no te tirás en contra, por ejemplo, viene una pareja que está así, medio que está mal, y hacen terapia. ¿Hacés terapia de pareja? Sí, sí, hacemos. ¿Y tomás partido por alguien? Siempre por la mujer, ¿no? Siempre por la mujer. Muy bien lo que haces. No, eso, no tomo partido por la mujer. Ah, sos machista. Tampoco. ¿Es verdad que te asesora Chiche Duarte? No, por favor, la que menos iría a supervisar. Pero sos machista. Con Chiche Duarte. Pero sos machista. No, y dijiste no, que no te tiras siempre con el hombre. No, no, en una pareja uno si quiere. ¿Atendés el matrimonio de homosexuales? Déjenme hablar, Elsa. Claro que atiendo homosexuales. ¿Pero la pareja homosexuales también? Pareja de homosexuales. Una elección sexual. Pero contestame lo que le pregunto. Pero claro, por supuesto, si vienen a demandar un tratamiento, un análisis. ¿Se demandan entre ellos? Eso no. ¿Y vos le preguntás siempre quién es el hombre y quién es la mujer? No, Elsa. Pero yo... Pero además eso es un mito, que siempre está el hombre, la mujer. Como ajá, que, vos decís que no. Eso, pero hasta en una pareja heterosexual se juega esto, ¿no? ¿Cómo? El hombre es hombre y la mujer es mujer. De la subjetividad del otro, ¿no? De los lugares. Pero no necesariamente. ¿En qué lugar lo hacen los estos que están desviados? Elsa. Pero Elsa llevó la conversación, me parece, a su molino, porque acá es tendencioso. No, estamos muy atentos todos, vos fíjate, estamos todos mirando. Yo creo que usted como psicóloga sería muy objetiva, no sé si sería. Y si vos me estás diciendo que no hay que ser subjetivo, hay que ser subjetivo. Pero usted está sentando ahí, me parece, todo una depende, posición. Todo depende. Eso es lo que los psicólogos no tenemos que hacer. Es verdad, sentar que posición. ¿Es verdad que se duermen cuando hacen diva? Y a veces no nos dormimos, pero luchamos contra el sueño. Es verdad que no sabes, siempre, pero es como es verdad todo. Que uno un paciente trata de mantener atención ahí siempre. Es verdad, ¿no? Que un paciente, contestame lo que te estoy preguntando. A ver, déjeme, no escucho. Un paciente, porque ahí está, vamos a decir psicólogo, no escucha. Un paciente, es verdad que un paciente te invitó a bailar un día. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A bailar. Claro, porque le cabeceaste. No, nunca me pasó. Pero bueno, si a usted le interesa saber, vio que existe a veces el enamoramiento. ¿Existe? En la terapia. Ah, ¿se enamoró? Claro. ¿De un paciente? No, yo no. El enamoramiento de un paciente hacia la nariz. Tené cuidado, nene, te va a meter unos cuernos así de grandes. No, eso. Pero bueno, eso es justamente no sé. Lo que el psicólogo tiene que evitar, ¿no? ¿Y hay psicólogos que se aprovechan? Claro. Sí. Vio como hay curas que también... Pero eso te dice, ¿te das cuenta? Claro que ¿te das cuenta sí. que es pero una religión? Claro que es una secta. Listo, cortamos acá. No reconoció, es una secta. No, Elsa, dejó muy mal parada a la psicología. Ay, Dios. Bueno, señoras y señores, ¿qué hora es? Estamos ya acercándonos al... Ya nos tenemos que ir. Sí, ya lo tenemos que ir siendo. Estamos recontrapasados del muy programa. Muy pasado del programa. Bueno, le tenemos que decir que Florencia Kirchner... ¡Flor! De nuevo. ¡Ay, qué fea que es esa chica, por favor! Pero qué vidurria, Hablando de... ¡Qué vidurria se está llevando, eh! Sí, la verdad que sí. con nuestros cuerpos. ¿Dónde quedó la educación pública en la Argentina? No sé, porque no sé. Florcita está en Estados Unidos. No, mira, volvió. ¿Dónde está? ¿Volvió? Iba a filmar, viviendo acá. Va a filmar con... No, no está viviendo. Vino de... ¿Vino a filmar? Sí, vino a filmar acá. Con la ayuda del, del gobernador Gioia. Gioia. Tiene la vida asegurada. Sí, la verdad la que carrera. Y bueno, y después Maradona se reunió con Ventura. Ay, ¿qué le interesa? Ah, ¿se concretó? Se reunió con Ventura y hubo quilombo con... La Claudia. ¿Pero qué es? Sí. ¿Una onda así, reconciliación? Fumaron la pipa de... Fumaron otras cosas. Ay, hablando de pero fumar... O sea, ¿hubo una reconciliación? Porque no, pero un hubo unos pactos que se echó ahí y la que salió mal parada es Claudia. Así que. La bueno, Claudia Maradona. Qué buena que cantar se bancó hoy. Todo. Sí, se bancó todo. Bueno, pero dice que parece que no. Bueno. Así que. Bueno, nene, tiró la se nos fue el trabajo el día. Así que bueno, vamos a cantar una canción linda. Vamos a cantar. No, porque sé mejor era una de Violeta. Oiga, así que vieron a Violeta ayer. Vimos a Violeta. ¿Y cómo estuvo, nena? Y es como ver ¿no el programa de tele. No, te no, no, filmé, quedé dura y todo sea por las ahí nenas. Ahí tenemos ¿no? de fondo, escucha. Ah, y es lo mismo que ver lo que veo todos los días en la televisión, pero verla en vivo. Lejana ahí, porque estábamos allá arriba. Pero ¿en vivo? ¿En serio? ¿Cantaban en vivo? No, yo vi la ¿sabe filmación. ¿Sabe que para mí no? ¿Ah, filmaste? Sí, está sí. Está prohibido, eso es hurto. Ajá. Así, pero no me cintas, Román. Esa. No, estaban hacían playback. Bueno, y sí. La verdad que sí. Y la verdad que, mire, con lo que salió la entrada, con lo que salían las entradas, tendría que haber cantado personalmente. Los sellos de colores son mejores y peores. Son amor, amor, amor, mil canciones. Pero bueno. Vio cómo sí, es esto, sí. ¿No? Los padres a veces son cholulos también. Ajá. Todo sea por la sonrisa de las nenas. Y no, todo sea por los pacientes. Por gracias a ellos pagaste la entrada. Vos fijate cómo da vuelta la cosa, ¿eh? Bueno, pero dejé de pagar otras cosas también. Ah, ¿estás en el verás? Listo. Bueno, Elsa, cuando usted no se puede, no se bajo puede. La bandera. Bueno, señores y señores, estamos acá en esta... Vamos a cantar una canción por el Día del Niño, tenemos de fondo Violeta. Bueno, lo escuchamos, Néstor. ¿Ah, no vas a cantar, güey? No. Y mi voz canción, no es lo más, güey. Ay, pero que la de sí. Bueno, Elsa. Vamos a cantar caradura. Una canción, gracias. No, fíjate. Ay, cállate boca. Mejores y peores. ¿Cómo se la sabe esa? Y cuando escuchas que llama a tu casa, está todo el tiempo esa música dando vuelta. Bueno, dedicada a las nenas esta canción. Sí, y bueno, a las y a nenas, toda la gente que a mañana, todos los niños. Es el Día del Niño. Qué comercial, la verdad, muy comercial, muy caro todo. Muy es caro muy todo. Comercial, pero bueno, dejemos, ¿no? Digo, es lindo que haya un día cuando especial, se pueda. Un cuando, día y cuando especial, se pueda poder pero darle también lo que no nos olvidemos que en esto también está la desigualdad, que no existe tal igualdad. Escuchábamos en esta canción Horas Bola y esto lamentablemente es una realidad. Y ahora le puedo decir, Elsa, también que me entero, veo de muchas cosas y la verdad que la gente no vive bien. Y eso es está a las claras. Hay chicos que lamentablemente comen... polenta todos los días, guiso todos los días. Digamos esta realidad también. Sí. Es un día hermoso el Día del Niño, porque bueno, es el día especial para los niños, pero los derechos del niño lamentablemente están totalmente vulnerados. No están respetados. Es una realidad esto. Pero así todo, bueno, creo que es un día lindo y es hay un día para vivir, para disfrutar, porque los niños se lo merecen. Sí. Bien. Ay, qué bien que te pusiste. Es una... Es la mujer de... Es la... Gracias. La mujer de Patrón Jiménez. Lo voy a pensar. No lo había pensado así. Ahí está. Ahí tenés mucha gente atrás, ¿eh? Ya. El claudismo. Señoras y señores, vamos a cantar una canción y para la familia que está reunida y en estos días, que no, y un niño que lleva adentro. Y cuando nosotros éramos niños, ¿qué sonaba? Y dejemos más salir un poco al niño que llevamos adentro, y no es una frase hecha. Ajá. Porque la verdad que en los vaivenes, en los avatares de todos los días, queda como el niño. Como que el niño queda ahí como a un lado, ¿no? Y la verdad que estaría bueno dejarlo salir un poco más, dejarse llevar un poco más, realmente, ¿no? Bien. Bueno. ¿Pueden cantar? Podemos cantar. Gaby, Fofo y Miliki nos dicen, esta es mi familia, va. A ver, vamos todos. ¡Ay, qué linda canción! ¡Es la tratila! Claro. Dale, Coco, vení conmigo, dale. No, no, no. A ver. Dice. Mi familia. Sí, señores. Somos músicos de honores. Y tenemos Una orquesta. Por muchas generaciones. Si tú quieres Que te enseñe a tocar la melodía. Ten presente El instrumento de que tengas ese día. Si toco la trompeta, taratarataretas. Si toco el clarinete, tereteretete. Si toco el violín, tilín, tilín, tilín. Si toco el tambor, borbón, borbón, borbón. Si toco la trompeta, taratarataretas. Si toco el clarinete, tereteretete. Si toco el violín, tilín, tilín, tilín. Si toco el tambor, borbón, borbón, borbón. Fofo se murió. Sí, todos se murieron. Eso era en tiempo. Fofito. Ahora Violeta. Ahora está Violeta. Otra infeliz, anoréxica. Va. Dice. Mi abuelita. Muy coqueta. Siempre toca bien las tetas. Coco. Y mi abuelo. Con un dedo. Pasiones de corneta. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía. ¿Cómo es esto? Depende del instrumento. De que tengas ese día. Si toco la trompeta, taratarataretas. Si toco el clarinete, tereteretete. Si toco el violín, tilín, tilín, tilín. Si toco el tambor, brum, brum, brum. Señoras y señores, estamos acá. ¡Bravo! En Mediocres, estamos terminando este día. Mañana disfrútenlo. Bueno, a disfrutar, familia. Y si no hay un regalo, un abrazo. La vida también es para disfrutar. Y respetemos los nenes y respetemos, aunque a veces nos saquen. A pesar de los problemas, a pesar de todo, nuestros hijos, la verdad, son el mejor regalo de la vida. No perdamos esos momentos. Porque la vida es eso, momentos. Que no vuelve atrás. Disfrutarlo ahora que son chicos. Y si son grandes, disfrutarlo también. A los niños, a los nietos, a los sobrinos. En especial a mis hijas, Malena y Valentina, que las amo con todo el corazón. Sí, también mía. A nuestras hijas, aunque a veces no las soporto, ellas lo saben. Aunque a veces te merece una buena patada en el traste cada una, pero bueno, uno se contiene. El corazón siempre está para ella. Ahí está la psicóloga, mira, ahí la tenés, en psicología. Y eso en la psicología, bueno, y wow. Eso es gracias a Manari. A mí, el beso grande, Rafael y bueno. Emilio. Y a mi ahijada, Kuru. A nuestra ahijada, Kuru, y a Sofía. Y a nuestra sobrina, Sofi, que las amamos también. Sí. Y bueno, y a todos los nenes a pasar un día hermoso. ¡Ay, beso grande! Y un beso a usted, Benedicto. Usted es un niño. Bueno, no. Señoras y señores, ya estamos yendo. Y esto va a ser hasta la semana que viene, cuando nos volvemos a encontrar aquí, esta vez sí, con Marisa Villegas. Con el bombo. Bueno, con bombos y trompetas, que llega Marisa. En la puesta al aire y operación técnica estuvo el señor Daniel Grasso. Estuvo también nuestra señora Elsa Verdenota. Gracias. Un placer, estar con usted, Elsa. Sí, lo mismo digo. Me dejó pensando. El señor Gatito Coco. Gracias. Bueno, XB1. No nuestra locutora suplente, Claudia Elizabeth Abramowski de Jiménez. ¿Cómo? No sé, acá Elsa dijo que era la pastora Irma. Ah, bueno. Muchísimas gracias por estar haciendo el aguante. Bueno, me encantó estar acá. Bueno. También. Hicimos todo lo que pudimos. Y bueno, gracias por darme este lugar. ¿Qué quiere que le dé? Mi nombre es 20 días. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta pronto. Y será hasta la semana que viene.